programa de radio online sobre videojuegos. ¡Firmes! Señoras y señores, bienvenidos al campamento Último Nivel. Esta noche, el entrenamiento a manos del general Tom Clancy. Vamos, nenazas, levantar esos culos y poneros los auriculares para escuchar Último Nivel. Para ello, me acompañará el sargento Fukui. Muy buenas noches, camarada. Buenas noches, camarada coronel David Freeman. Se presenta en situación, en su puesto, a las 11:04 Tango Bravo. Samuel Fukui, encantado de hacer un especial sobre nuestro teniente. Encantado, esto no son nada de rositas. Lo siento, coronel. Nuestro teniente Tom Clancy merece hoy un reconocimiento, y así será. En este campamento hablaremos sobre él y hablaremos sobre su carrera y sobre los juegos que hemos tenido el placer de probar. Por supuesto. Y flanqueándole el capitán Maneo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Freeman. ¿Qué tal? Está toda la base preparada para recibir esta bienvenida de Tom Clancy. Las ondas están apuntando a la 104.6 FM desde Moncada y Reixac, un territorio que siempre ocupamos los miércoles y que esta noche, de momento, todo anda sobre ruedas. Molt bona nit. Territorio ocupado, misiles preparados. Solo falta darle el botón de lanzamiento para preparar el entrenamiento. Atención. Y firmes. De la pasión y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Y con caña, de Voldam, iba a decir de España, pero no, mejor de Voldam. Empezamos las noticias de la semana con un poco de marcha, un poco de caña que ya hacía falta últimamente con tanto audiosurf y demás, un poquito de marcha. ¿Y qué marcha, Freeman? ¿Qué es lo que está sonando? Pues un recurso bastante utilizado aquí, porque tiene tantas bandas sonoras y tantas reversiones que a nada que cojas alguno ya tienes para noticias, que es Guilty Gear Best Sound Collection. Es una recopilación de las mejores canciones, es un CD. Tengo como 3 o 4 CDs más de Guilty Gear para poner, a cual del estilo y muy buenos, con lo cual siempre podrán sonando y siempre va bien para ir alternando. Sin más dilación, empezamos con la primera noticia de la semana y con un cumpleaños. Tenemos que soplarle las velitas y la cosa ya va para largo, ya es todo un adolescente, aunque muchos ya la calificarán como veterana, y más ni menos que Game Boy cumpleaños. Y es que el 21 de abril... ¿Cuántos cumplió? El 21 de abril de 2009 cumplió 20 añitos la Game Boy. En el 1989, ese lejano día, Nintendo lanzó en Japón la consola portátil que revolucionó el mercado. Hasta aquel entonces no había otra cosa que las Game & Watch y similares y derivados, que eran una máquina, un juego. Esa era la premisa. Nintendo revolucionó pudiendo cambiar el juego con cartuchos y con una autonomía para aquel entonces, pues oye, muy, muy grande, y con unos gráficos también, pues por aquel entonces, bastante impresionantes. No eran los típicos gráficos estáticos de la pantalla de Game & Watch, sino que pues toda la pantalla pues era modificable, y pues bueno, triunfó sin duda. Los números la amparan. Game Boy, desde que salió a día de hoy, ha vendido más de 200 millones de unidades en todos los diferentes modelos que ha llegado a tener la consola, empezando por la Game Boy Tocho, la original, pasando por la Game Boy Pocket más pequeñita, la Game Boy Light con iluminación, una pantalla retroiluminada, la Game Boy Color con la llegada del color a la Game Boy, olvidando esos tonos negros con fondo verde, Game Boy Advance con la máquina cambiando de diseño a estilo Game Gear, con cartuchos más pequeños. Game Boy Advance SP, con esa Game Boy que se plegaba, muy pequeñita, muy, muy portátil. Y la Game Boy Micro ya, ultra, mega pequeñita. Sí, grajea especial K Game Boy. El llavero Game Boy. El llavero Game Boy. Así ha sido la vida de la Game Boy, que pues dio paso luego a la Nintendo DS, pero que siempre dejará en nuestra memoria títulos inolvidables como Tetris, Super Mario Land o The Legend of Zelda Link's Awakening. ¿Quién no? Protector. Protector. Fue mi primer juego de Game Boy y lo compré aleatoriamente y al azar porque me molaba la portada en el Corte Inglés. Después de haber dado el coñazo... Es que se compraban así, yo recuerdo. Sí. Este me mola la portada, me lo compro y ya está. Mis tres primeros juegos, yo me compré la Game Boy en junio del 90. Fue mi regalo de cumpleaños, me costó 14.999 pesetas. ¿Sí? Era el primero que la tenía en el colegio y en el barrio. Era el primero. Me la compré de... O sea, ni me la compré en la tienda porque no la tenían. Me la compré de... ¿De importación? Anda, hombre, ya con un vale de Micromanía. Que venía huevos. En una tienda y te decía, pídele ya, reserva no sé qué, y me la pedí. Pues me compré Tetris, porque tenían un pack, Super Mario Land, y uno que te daban a elegir, ¿no? O sea, Tetris parecía chulo, era el que te daban, y bueno, pues qué mala. Super Mario Land me sonaba, ¿no? Super Mario lo había jugado en la NES. Y el otro era, ¿qué juego podía elegir? Pues este mismo, que era de ninjas, Ninja Boy. Grande. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y aún los guardo, además. Guardo la consola y guardo los juegos. Yo las cajas no. Mira que yo la sí, cagué. Sí. Se lo di todo a mis primos, todos los juegos, y los tienen ellos, y algún día se lo tendré que recuperar. Porque ahora la verdad los echo de menos. Y el segundo que me compré, una vez me pasé Probotector, está ahí todo rayado, y al lado abajo de mi casa había un Herples de estos, una tienda esta, como si fuera un Carrefour, yo qué sé, que es que ni siquiera me acuerdo, que tenían varios juegos de Game Boy, a cual más cutre, pero tenían el Star Wars, el retorno del Jedi. Oh. Y yo, pues me lo voy a comprar. O sea, creo que es el único juego de Star Wars que he tenido en mi vida físico, y ojo, que está de puta madre el juego, Star Wars Retorno del Jedi de Game Boy, joder. Nada como el Kirby's Dream Land 2. Y el 1. Ahí cuando conseguías la espada y anda que no molaba. Ay. Una pasada. Y la musiquita de Mr. DD, joder. Y luego ya llegó Shadow Warrior. Cómo no, y cada noche con él. Shadow Warrior, lo tengo, y es una maravilla. Shadow Warrior, Ninja Gaiden, estaban ahí. Si es que estaba predestinado, Protector ahí. ¿Qué haces, Freeman? Que es que tengo calor. O sea, los oyentes no te ven, pero nosotros ya lo sí. Sé. Bueno, pues disfruta de la vista. Yo no, sé. No necesito, gracias. Vale, hace mucho calor aquí. Verano, vamos a flipar. Bueno, pues eso. Felicidades a la Game Boy. Felicidades también, por cierto, a Sephiroth, a nuestro cierto, ex compañero, cierto. Ex monitorizador, como dicen en el foro. Muchísimas felicidades. Desde aquí, un gran abrazo. O sea, el cumpleaños de Sephiroth era hoy, el cumpleaños de la Game Boy fue el 21. Últimamente. Pero es verdad, dos grandes de los videojuegos que se tienen que felicitar. Ahí está. Y otra vez, qué rabia me da que se acaben las putas canciones en medio de las noticias. Ahí. Interesante noticia, quizá prematura, pero ahí está. Pues Bethesda Software anuncia Fallout New Vegas. Desarrollo que se acaba de anunciar y es un capítulo nuevo de la franquicia, más que una secuela, será un título aparte de todo lo visto en Fallout 3. Pero no estará a cargo de Bethesda, sino que estará a cargo de los eternos segundones Obsidian, creadores del pasable Neverwinter Nights 2, sobre todo al principio, ahora la verdad que ha mejorado bastante, y gracias a la comunidad sobre todo, y Star Wars Caballeros de la Antigua República 2 y el peor final que puede tener un videojuego. En el E3, que se celebrará del 2 al 4 de junio, que ya nos pensaremos si vamos, depende si nos pilla en puente, nos pasamos, pues ya comentaremos más detalles, por supuesto. Por cierto, que la gente le ha extrañado que este nuevo Fallout pueda estar ambientado en Las Vegas, pero a los seguidores de la saga no les será una localización extraña, puesto que el que iba a ser en su día Fallout 3, diseñado, desarrollado por Black Isle, por Interplay, que luego se canceló y que luego se filtró aquel proyecto inacabado, el proyecto Van Buren, pues tenía lugar en, no específicamente Las Vegas, no se decía que era Las Vegas, pero sí en el medio oeste de Estados Unidos, así que se dice, se comenta que quizá a lo mejor intentan ser el sucesor espiritual de aquel argumento, de aquella historia, bueno, estaría muy interesante, me gustaría veremos, que fueran por ahí. Veremos, la verdad es que pinta muy bien, que lo haga Obsidian, bueno, hicieron muy buen trabajo Caballeros de la Antigua República 2, excepto el final. O sea, que les den tiempo, porque como no se lo den, ya verás. Cierto, son capaces de, mientras estás jugando, te sale un DN y es... Es que no teníamos más tiempo, ¡hala! Cierto, necesitan tiempo porque también con Neverwinter Nights 2 el juego ha salió muy pronto, salió muy pronto. Ha sido muy mejorado con las expansiones que han ¿sí? mejorado contenido, argumento, todo, etcétera. O sea que, bueno. Mira, es uno de esos juegos que probé y no volveré a jugar más, pero sé que se quedará ahí y mira... No todos los RPGs de Occidente se pueden jugar en PC. Alguno te tienes que dejar. Y en mi caso ha sido Neverwinter Nights. En el tuyo sé que ha sido Gothic. Sí. Sí. El 3, bueno, el 2 lo jugué. Sí. Pero eso, desde aquí siempre aprovechar para descargaros el Community Pack de Gothic 3 y disfrutar del verdadero Gothic que no fue en su lanzamiento. Y seguimos con Fallout. Pues puede dar el salto a la pantalla pequeña y la pantalla grande. A ver de qué consiste esta noticia. Por el momento no hay mucho a hablar sobre ello, simplemente que Bethesda Softworks ha decidido pues hablar con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para patentar su marca Fallout como servicio de entretenimiento en formato serie televisiva o película, pues acerca de este mundo post-apocalíptico nuclear que le rodea. Como decía, simplemente es eso, que está ahí la Fallout registrado como posible serie televisiva o película. Nada más al respecto, simplemente que, bueno, podría ser en un futuro. Una maniobra para defenderse ante la posibilidad de que otro lo hiciera antes, pues creo que más bien ha sido, no tenemos nada preparado ni para cine, ni televisión, ni cómics, ni nada, pero... En caso como de que está teniendo algo... éxito la franquicia era realmente pertenecía en cuanto a videojuegos a ellos, pero no el resto, pues han dicho, estate, vamos aquí a patentar todo esto por si acaso. Hostia, una serie de Fallout estaría bien. A mí, ¿sabes lo que me ha venido a la cabeza? ¿Qué? Lo primero, V. Oh, sí. V con una mezcla Mad Max, una cosa así. Pero V molaba un huevo. ¿Sabes que me estoy viendo V? Me la compré hace 3 semanas y dices, me la estoy viendo. La antigua con la sí, la, bueno, ¿cómo se llamaba la tía? La tía que ya la super mala. La Dayana, es verdad. Es que mi hermana siempre me decía, yo tengo que ser como la Dayana algún día, de mala y cabrona. Pues me la estoy viendo. Voy por la segunda temporada, capítulo 5. Es súper casposa, de efectos especiales, mega cutres, pero está bien, me gusta. Que se notaba cuando sacaban la piel, que tenían un grosor de 2 centímetros de piel, y se sacaban la capa que tenían por encima de la cara. En fin. Estoy nostálgico estos días. Sí, ya te veo. Luego me vendrás que te estás empezando No sé, te iba a decir Baldur's Gate 1, pero tampoco es tan antiguo. ¿De la saga última cuál es el primero? Última no, que es el último. Bueno, en fin, siguiente noticia. Demi God, vaya tela con la noti, Demi God pasará a llamarse Oh My God, que fue lo que dijeron sus desarrolladores tras ver los resultados de ventas. Sus huevos, la noticia, que consiste en... Consiste en que el lanzamiento de Demi God, el último juego de Gas Powered Games, de la mano de Stardock, pues ha tenido un lanzamiento un poco tumultuoso. Empezando por los problemas de conexión debido a la saturación de los servidores. Pero no porque el juego haya vendido mucho, que ojo, ha vendido bien, no la primera semana, pero sí que ha ido mejorando porque ya van por el cuarto parche y la gente ha ido recibiendo el juego cada vez mejor. Y estaba en el tercero en la lista de top ventas, o sea que mal no ha vendido. Pero sí que tuvo un arranque pésimo, puesto que las cifras eran para llorar. Puesto que de las ciento y pico mil personas, ¿vale?, que se conectaron para jugar, unas 120.000 personas eran poseedores de una copia pirata. Es decir, cuando intentaban loguearse online... Bueno, de hecho serían 102.000. Porque se vendieron 18.000. No, o sea, 120.000 son los piratas. 120.000 eran piratas y luego además... eran los que consiguieron conectarse bien porque eran usuarios legítimos. Entonces, en definitiva, un 88% de los usuarios que intentaron conectarse los tres primeros días del lanzamiento eran piratas. El problema está en que estos saturaron los servidores. Es que tiene unos huevos, o sea, los tíos ahí dicen, coño, ¿cuánta gente? Miran los datos, es 120.000. ¡Hola, qué grande! ¿Hemos vendido 120.000 copias? No, hemos vendido 18.000. Ah, y encima, los que lo compraron originalmente tenían que sufrir no poder conectarse por culpa de los otros desgraciados que lo tenían en copia pirata. Es para matarlos. Aún así, chapó, realmente, gran trabajo el que la gente de Stardock ha hecho. Si vais a su blog, cada día te van poniendo un update de cómo está la situación, de qué es lo que han hecho, explicado, no técnicamente al detalle, pero sí, pues, explicaron que habían dividido sus servidores de login para traspasar a todos los intentos fallidos a otro servidor, no impedir así entonces el buen funcionamiento a la gente legítima. Además han ido pues eso, sacando parches, ellos mismos han ido updateando con vídeos, con videoblogs desde la propia empresa, han ido a trabajar sábados y domingos para tenerlo todo a punto, han reconocido sus propios fallos y bueno, realmente un gran trabajo titánico que están haciendo esta gente para demostrar que bueno, un buen trabajo al final da sus frutos y esperemos que así sea. O sea que la gente que en su día disfrutó del mod de Warcraft 3, Defense of the Ancients, que es en el que está basado este juego, juego online muy tipo Dawn of War 2, la verdad, muy, muy parecido, de capturar puntos estratégicos, de tener tu héroe que va mejorando estadísticas, un action RPG, mezcla de estrategia, pues que le den una oportunidad de Demi God, porque... Además está a 30 euros en la propia página de Impulse, de la página de Stardock, o sea que no es caro. Y bueno, pues ojalá les vaya bien, que no puedo decir otra cosa, ojalá les vaya bien porque se lo merecen. La verdad es que, como bien has comentado, me ha gustado mucho la frase de un buen trabajo tiene su resultado, porque ha sido, mira, como nosotros, a ver si a fuerza de hacer... buenos trabajos, que no siempre son buenos, pero bueno, es nuestra intención, poco a poco la cosa va mejorando, que es lo que está haciendo, pero siempre se puede tener un poquito más de ambición. Otra vez. Lo hace aposta el CD. De verdad, hoy me la tiene jurada, madre mía. Y Hideo Kojima habla... y, como decía no sé quién, sube el pan. Pues la declaración es: me mola lo occidental. Y a ver, el padre de la saga Metal Gear y Zone of Enders, pues ha dejado bastantes declaraciones, no solo con lo occidental, también de sus próximos proyectos, o sea, y reflexiones sobre su industria que son más que interesantes. Y cito textualmente: hay multitud de compañías más allá de Japón que están trabajando con Konami y creo que todos ellos tienen algo especial en algún sentido. Ellos tienen puntos de vista únicos y si nosotros colaboramos con ellos, nunca les dictaría normas como: tú debes hacer las cosas de esta manera, usa esto, tu color, cambia esto. Tendría que realmente intentar ayudarles en cómo ellos hiciesen lo mejor como estudio desarrolla. Y así es como lo planteo en el futuro, dándoles libertad creativa. No obstante, él comentó que no está muy seguro de cuándo ocurrirá, pero sí está muy interesado en ello, sobre todo teniendo en cuenta que Konami ha dejado bastantes desarrollos propios en manos de estudios occidentales, como Climax para Silent Hill Origins y el próximo de Wii, Mercury Steam, que fueron los creadores de Clive Barker's Jericho, y además están trabajando en Lords of Shadow, que tiene pinta de Castlevania que no veas. El planteamiento es muy bueno, sobre todo porque Capcom en el Captivate ha hecho unas declaraciones muy parecidas, que ellos han triunfado, o sea, están triunfando con los planes de Dead Rising, Resident Evil, Street Fighter y el planteamiento de Dead Rising 2 y los Planet 2, abriendo la mente más allá de Japón y buscando inspiración no solo en estudios occidentales, sino viendo cómo se desarrolla y los gustos occidentales. Si a eso le sumamos que Square Enix también ha rajado de la propia industria japonesa, diciendo que poco a poco se están sumiendo como si... No lo decía así, pero vamos, venía a decir el ejemplo como si fueran los nobles de la Edad Media que se liaban entre ellos durante tanto tiempo que al final, claro, las tipes se volvían todos sus normales perdidos de tener el padre que era hermano de la prima, de no sé qué. O sea, al final acababa todo hecho un desastre y en Japón puede estar un poco parecido, pues necesitan sangre nueva. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo creando siempre lo mismo y considera que se están estancando y que la clave pasa por o adoptar sangre nueva, cosa difícil, o mirar hacia más allá de sus fronteras. No pinta mal, y sobre todo con el vapuleo que están Next Gen le están dando los estudios occidentales a los japoneses, es bastante lógico. La única que se salva principalmente es Capcom, y porque está haciendo juegos de muchos zombies con muchos barriles explosivos, que es lo que gusta bastante en Occidente. Veremos cómo va evolucionando la cosa, pero sí que es cierto que Japón tiene que hacer pequeños cambios. También es una cultura muy distante a la nuestra. Y Microsoft anuncia nuevos modos multijugador para Halo Wars. Nuevo contenido para el juego de estrategia de Halo Wars de 360. Y en este caso será un pack de mapas con también modos de juego que se denomina como Strategic Option Pack. En él tendremos tres modos distintos: un Keepaway Mode, en el que vendría a ser una especie de capturar la bandera entre los dos rivales. Y deberán pues capturar un Forerunner Sentinel en el equipo contrario, pues un capturar la bandera de toda la vida. Tendrá el segundo modo, el Tug of War, desconozco lo que es un Tug. Uy, no, un Tug of War, el que se deberán enfrentar los jugadores en una batalla normal, exceptuando que los recursos serán muy importantes en la partida. Y el tercer y último modo, el Reinforcement, en el que el jugador recibirá unas unidades ya escritas y deberá sobrevivir con ellas y, bueno, llegar hasta el final del nivel. Pues eso, próximamente, no hay fecha ni nada, pero se espera que todo ese contenido sea bien recibido entre la comunidad multijugador online de Halo Wars. A la espera. Yo aprovecho para comentar que recientemente me ha acabado el libro de Halo The Fall of the Reach, La caída de Reach, que es el libro que sitúa cómo se crea el jefe maestro y toda la historia de John Spartan 117 antes de ser el jefe maestro. Y aparte de que el libro es tremendo, si te gusta la saga, como lectura, pues bastante normalita, pero si te gusta la saga y las flipadas, es tremendo. La verdad es que adquieres una visión muchísimo mayor de todo el trasfondo argumental que hay detrás de la saga Halo, que es bestial. O sea, solo con el enfrentamiento humanos Covenant antes de que se descubra los Forerunner, ya es impresionante. Y me entraron tantas ganas de Halo que me he vuelto a empezar Halo 1 en legendario, en PC. Y soberbio, o sea, soberbio. Pero de verdad, o sea, ¡buah! De que me lo pase, volveré a hacer un análisis porque de verdad estoy emocionado como si fuera un juego última novedad que acabara de salir la última semana. Y porque tengo muchísimo trabajo, que si no me pasaría el día jugando a Halo 1. Y creo que puedo decir que es el más difícil de todos en legendario. Sobre todo los putos flot de los cojones en la biblioteca. Lo peor del mundo mundial. Lo peor, o sea, pero lo estoy disfrutando de una manera, hijos de puta que son. O sea, es acojonante que ese juego puede tener esa IA. Y lo increíble y emocionante que es a estas alturas y habiéndotelo pasado tres veces, de verdad. Como si fuera un niño pequeño con zapatos nuevos, os lo juro. La campaña de los Flood en el 1, yo la primera vez que lo vi fue un... me piro papata, o sea, no, es que no hice caso. Gastar la munición en estos que nos paran a correr. No, pero lo pasé muy mal. He descubierto, yo lo pasé muy mal, pero ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Utilizo muchísimo las granadas, cosa que no utilizaba tanto. Sobre todo la distancia, cambio armas constantemente, antes no tanto, abusaba de la escopeta. ¿Sabes? Unos cuantos disparos de ametralladora y el último final con escopeta cuando se me ha acercado a mí. De verdad, o sea, lo estoy disfrutando de una manera y la pantalla de la nieve, en serio. A Yuri se lo comenté, la llamé directamente para decir qué grande lo que acabo de vivir en Halo. Realmente se disfruta muchísimo. Y eso que estoy jugando en PC con teclado y ratón, que te defiendes más que con el mando. A saber cómo es pasarse legendario en Xbox. Desde aquí un saludo siempre al jefe maestro, al gran jefe maestro, que nosotros lo conocemos por ser una persona de unos 40 y tantos años y que se pasó a lo uno en legendario a la primera y decía: pues oye, es el primer juego que me ha parecido normalito, aquello que lo he disfrutado. Y tú te quedas: tío, ¿sabes de lo que estás hablando? Y sí, sí. En fin, una cosa bárbara, un gran tipo. Y Microsoft dará en el culete a los tramposos. Microsoft ha anunciado medidas drásticas, entre comillas, o al menos algunas medidas, que ya es algo, para los jugadores que sean sorprendidos utilizando trucos en los juegos de 360, violando así los términos de uso y servicio del Xbox Live que firmas cuando das una cuenta de alta. Esos jugadores, como castigo, verán reseteados todo su game score a cero. Y también desaparecerán todos sus logros. Así que pues se quedarán, lo que digo, a cero. Es más, una vez hecho el reseteo, los usuarios solo podrán desbloquear nuevos logros, ya que todos los que son consiguieron de manera ilegal no podrán volver a ser conseguidos. O sea, si dices, bueno, me los han quitado, pero yo soy un friki y no tengo vida y quiero volver a pasarme los 30.000 puntos que tenía, no, ya no puedes. Tienes que sacar otros 30.000 distintos. La medida se supone que se aplicará a todos los títulos de 360, pero es Gears of War 2 el que más se verá afectado, ya que atesora el mayor número de jugadores tramposos de todo el catálogo de la consola. Bueno, es una medida, yo optaría, o sea, cheats online. Primero, distinguiría entre hacer trucos single player y que la gente consigue logros, ¿no? Los legales, los que ya están programados para ello, más que nada. No, quiero decir, la gente que utiliza trucos, ya sean exploits del juego o sean trucos externos, pero en single player, es decir, que son trucos porque él no puede con la máquina y quiere pasarse el juego y quiere sacar logros, vale, eso es una cosa. Digamos que ahí una medida así, pues me parecería bien, incluso no medida, a mí me da igual que tengan 1.000.000.000 de puntos de logros. El problema es cuando usan trucos en multiplayer y se aprovechan. Ahí sí que yo no les reseteaba, yo les expulsaba directamente, les baneaba la cuenta. O sea, hacer un... Sigue, sí. Hombre, hacer un trampas en online para intentar ser mejor que el otro, tío. Pero qué rastreo nada, es nada. Eso. O sea, si tú juegas online y eres malo, pues eres malo y punto. O sea, no, trampas no. Cero. Tolerancia. Cero. Digue, sí, ahí, mano dura. Hala. Jo, pues la verdad es que ahora que lo comentabas, lo echo de menos, ¿eh? Lo echo de menos tener una 360 en mi casa, te lo juro. ¿Sabes? Un online o Gears of War. Ahora lo echo de menos. ¿Cómo se nota, eh? No tenéis el mejor pisapapeles que hay en el mercado. ¿Qué? El mejor pisapapeles que hay en el mercado, el mismo 360. ¡Tawi! No, la 360 tienes estropeada, cabrón. Ah, vale. Yo diciendo, si tengo la Play 3 y la Wii, ¿cuál es el pasapapeles? La Wii, ¿no? Pues que no la utilizo. Está ahí creando polvo. ¿Sabes que la perdona, ¿Sabes que la 360 con tres luces rojas la venden a 45 euros en eBay? Coño. ¿Para piezas de repuesto y así? Me he quedado flipando. Y antes se vendían más caras. Ya, pues tengo que venderla. Pues me pillo esa y luego una de segunda mano. Yo la llegué a ver a 80 y algo. Joder. Pero si la normal funcionando la venden a eso, a 80, 90. Por eso que antes... Ya. Cundía más en dinero. Tengo que aprovechar eso, ¿eh? Ya ves tú para qué la quiero, ¿eh? De decoración. Puedes hacerle un modding. Uy, sí. Y poner dentro un PC o poner la Wii dentro de la 360. ¡Qué grande! Seguro que así mejora. Cabrón. Qué malo eres. ¡Otra vez! ¿Pero qué? Venga. ¿Cómo molan estos guitarreos para empezar? Una precuela de Mass Effect 2 llegará para ese móvil de la manzanita. Es que ni lo nombro. iPod. iPod Touch. iPhone y iPod Touch. Ande que le den. Pues EA se encargará en este caso de llevar pues una peliculilla de dos orillas que durará aproximadamente, titulada Mass Effect Jacob's Story, historia de Jacobo, en el que estaría en papel uno de los personajes previos a Mass Effect 2, entre Mass Effect 1 y Mass Effect 2, que se nos contará un poquillo la historia, este papel de el soldado biótico. Costaría unos $3 y duraría aproximadamente estas 2 horas y mezclaría pues unas escenas de para narrar la historia y también con un poco de shooter en vista vertical, shooter así. Creo que comentaban algo de Jacob con los compañeros, creo que eran Benjamin y Locke, ¿te recordás? Oh, ¡qué fricazo! Tienes mono, ¿eh? No has tenido esta semana. ¡Buah, sí! La verdad que sí. Por cierto, el otro día me fui al bar que hay en Barcelona ambientado en Lost. Es verdad, el viernes iba, que lo comentaste el otro día, sí. ¿Y qué tal? Ah, bien, cachondillo. Sí, ¿no? Ambientado ahí con la escotilla, con el avión estrellado, con los números, la cerveza era etiquetada de Dharma, está bien. Mucho friki. Sí. Música buena ponían. Ah, mira. Sí. Quizá no le echo la granada de mano. Siempre que hay acumulación de frikis, tienes que llevar una granada de mano. No. Sí, es básico. Bueno, la noticia ya está. Ya está, pasa otra. Vamos para venga, otra. Se nos va a hacer tarde. Primeros detalles de Red Steel 2, que será compatible con el Wii Motion Plus. Pues ese es un detalle básicamente que se ha desvelado del que el ya... El detalle... Del que ya se anunció en su día que iba a haber segunda parte, Red Steel 2, pues será la revista Nintendo Power la que el próximo mes incluirá un extenso artículo con nueva información. De momento, pues decíamos que se sabe que será compatible con el Wii Motion Plus y se ha visto una pequeña imagen del protagonista o supuesto protagonista, que es una especie de cowboy equipado con una pistola y una katana. Sí, súper raro. Es algo así como si fuera una mezcla de Samurai Champloo y a mí me recuerda a Trigun. Sí, eso, te iba a decir, vais la estampida, porque no me acordaba de Trigun. Hola, que te mueres. Ay, que me muero. Pues eso, se supone que el Wii Motion Plus permitirá que por fin, una de las cosas más criticadas de la primera entrega, que era el control de la espada, en esta ocasión sí que sea como si llevaras una espada de verdad y sintieras que tu movimiento responde... Eso lo dijeron con Red Steel. Hasta que no lo probemos y yo lo vea, yo no me lo creo. La y punto. Mucho tendría que mejorar por eso para que yo me lo vuelva a comprar, ¿eh? Sí. Porque quedé muy decepcionado con el primero. Sí, anda. Mira que yo era los que defendían. Ah, no está tan mal, no está tan mal. Pero a medida que de esto... Y mira que eres paquete en el online, ¿eh? Que las dos veces que juego contigo te gané. A pantalla partida con ese pequeño espacio. Pero no, yo era la primera, tío, vez que jugaba y tú ya habías entrenado muy mal. Yo no había entrenado, era la primera vez que jugaba. Seguro. Pues eso, le defendí mucho, pero luego creo que pues no cumplió. A ver si este cumple. Veremos. Culebrón, Geralt de Rivia, a ver qué pasa, porque es que de verdad, yo estoy totalmente desconectado y me jode porque he visto primero que lo cancelaban, luego que no, que había habido un malentendido, luego que hay pagos que no se han pagado, otros que dicen que sí lo han pagado pero es culpa de los otros. O sea, esto parece Falcon Crest, así que explica de qué va el culebrón Gerald de Rivia y sus cancelaciones o no. Pues la liebre saltó esta misma semana en algunos medios que aseguraban que la versión para consolas del aclamado juego de Witcher, nombrado en su versión de consolas The Witcher Rise of the White Wolf, que se supone iba a salir este final de año para PS3 y 360, pues estos medios aseguraban que fuentes directas de CD Projekt, los desarrolladores originales del juego, les habían comentado, así off the record, que el juego se había cancelado. La gente le extrañó mucho esta noticia porque así de repente pues parecía rara, porque pues a falta de 5 o 6 meses de que saliera el juego, por muchos problemas económicos que tuviera la empresa, precisamente le interesaría sacar este juego para obtener más ventas. Hasta ayer, que por fin, ayer, hoy casi, se ha ido desvelando, se ha ido desgranando un poco más realmente la noticia de forma oficial. Por un lado, los implicados son Widescreen Games, los desarrolladores franceses que estaban desarrollando la versión de consolas. Es decir, CD Projekt había externalizado el desarrollo del juego, pues se lo había encargado a esta gente. Pues esta gente ha comunicado que llevaban 3 meses sin cobrar y que habían parado el desarrollo. Han dicho, ya está bien, pues si no nos pagan no vamos a seguir desarrollando. A lo que CD Projekt ha salido a la defensa y han dicho, no, nosotros les hemos pagado, con retraso obviamente, pero porque ellos también se han retrasado en el desarrollo. Entonces no han cumplido con el contrato ni con los plazos. Y según CD Projekt, además, les han otorgado más recursos, más personal para que se pusieran al día y aún así seguían muy atrasados. Entonces, viendo el percal, ni unos ni otros al final han decidido, mira, paramos aquí y hasta que esto se nos arregle, no se continúa. Entonces, ¿qué pasará? ¿Se arreglará? ¿No se arreglará? ¿Continuarán desarrollándolo los mismos? ¿Otros? ¿Al final saldrá? ¿No saldrá? No se sabe. La intención de Widescreen Games, según han declarado, es continuar con el desarrollo, que les paguen, intentar ponerse al día con el desarrollo y cumplir fechas. Pero la gente de CD Projekt, pues supongo que estará quemada, obviamente, ha gastado dinero, tampoco es que anden muy bollantes. Dicen las malas lenguas que también necesitan más recursos para The Witcher 2, que sí que, aunque no está oficialmente anunciado, sí que estarían desarrollándolo y necesitarían desplazar recursos, así que a lo mejor acaba por decidir CD Projekt que es más prioritario una cosa que otra y deja aparcado el proyecto. Ahí está el tema, que está parado, está congelado hasta nuevo aviso. Entonces, una lástima por los usuarios de consola que de momento están ahí con el culo prieto. Y bueno, esperemos que el juego salga en consolas, porque sería una forma de que llegara a más personas. Obviamente yo creo que el juego lo merece, que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo valore, porque nada que sea igual que el de PC, será un gran juego. Y si no llega, pues lástima, ya veremos qué pasa con The Witcher 2, al menos que se no se cancele, que la empresa siga y que la gente, como mínimo, si no lo tiene en consola, que le dé la oportunidad en PC, si puede. Es que manda huevos que les pase a CD Projekt, con lo buenos que son. Sí. O sea, lo dan todo gratis, cuidan al usuario, externalizan, entre comillas, el desarrollo de un proyecto y les sale rana porque los tíos de Widescreen Games no se ponen las pilas. Es que, y seguramente eso les habrá hecho perder dinero. Claro. Pues espero que eso no afecte en absoluto a The Witcher 2, porque con el final de The Witcher 1... ¡Buah! Joder. ¡Qué final! ¡Es que qué final! Tenemos que contar un día las teorías, Julián, porque contigo no las he comentado. Cierto. Y hay una muy clara. Cierto. ¿No? Sí. Clarísima. Y luego hay otra que la puede otra pintar mejor. Que yo creo que no. La gente dice que sí, pero para mí no me cuadra. Veremos. ¡Pero qué final! ¡Y qué CG! O sea, Soberbio, en serio. En el foro comentaban, no recuerdo quién, lo siento, pero me ha gustado el símil, no me ha gustado, sí, ha sido bastante acertado, que le recordaba el caso StarCraft Ghost, el juego de Blizzard, basado en el universo, bueno, la situación de que lo externalizaron, no les funcionó porque aquella empresa no respondió como ellos esperaban, lo pasaron a otra tampoco y quedó así como un poco en el limbo. Esperemos que bueno, no acabe desde con ese el punto de vista, claro, cierto. Vale. Esperemos vale. Que no acabe con lo mismo. A ver. Hostia, mira que el StarCraft Wars tenía buena pinta, ¿eh? Mm. Quizá lo único bueno, claro, de Blizzard en muchos años. Es... ¡Hola! Va, es que la te la suelto ganando una vez cada semana y no es plan. Ya huele mucho. venía a decir que está bien, por un lado, que los estándares de calidad en estas empresas sean altos y que realmente exijan unos mínimos y un cumplimiento de calendario y etcétera, ¿no? Pues está bien para que los juegos no se resientan y para que realmente un port no sea un port y punto, sino sea una conversión digna. Pero claro, llegados a este punto, les interesará seguir, ¿no? No sé. Sí, son temas más comerciales, supongo. A ver en qué quedará todo. Quizá para el E3 ya comentan algo y dicen información en claro. Siguiente noticia, y de nuevo otro cumpleaños, entre comillas, para Guild Wars, que ha alcanzado ni más ni menos que 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo. 6 millones. Es una barbaridad. En 4 años. Hace 4 años que salió la primera entrega de Guild Wars, este juego online, RPG, juego online, pseudo MMO, instanciado, una nueva propuesta de ArenaNet de la mano de NCSoft, que realmente es elogiable y es muy, muy, muy meritorio este éxito, porque han cuidado al usuario, han ido sacando expansiones, han apostado por una forma de negocio sin cuotas, han ido actualizando siempre el contenido, añadiendo eventos, con un motor muy optimizado, con buenos precios, un diseño artístico soberbio, soporte a los sports, con torneos, bueno, vamos, o sea, chapó por la gente de NCSoft, de ArenaNet. Sí. Merecido estos 6 millones de unidades en estos 4 años. Además, ahora ha montado, pues, para celebrarlo, varios eventos en el juego, con fiestas, que hay que probarlos, con ítems gratuitos, sí. Con nuevas aventuras. O sea, realmente se lo están cuidando. Hay un mucho. Modo carrera que puede molar mucho. Sí. Yo me acuerdo en Navidades el de bolas de nieve, que bien. Era súper divertido. Y además, para desengrasar un poquito lo de siempre, que bueno, que siempre es muy divertido. Está muy bien. Y mira, recientemente, hace nada, me he comprado la coleccionista de Factions, que ya lo tengo. Yo Factions ya lo tengo, pero yo me compré la normal en su momento. Y ahora, pues me pido la coleccionista porque estaba a 13 euros en The Hat. Y es, joder, o sea, tener esa edición ahí con grande, la de horas. Grande. Más, yo me acuerdo cuando empezamos, que tú te lo pillaste, Sam también. Sam sí. Me dejó una Key, lo estuvimos probando. Y él iba con su asesina. Esas quedadas que hacíamos. Sí, él iba con su asesina, tú con tu arquero y yo con mi guerrera. Pim pam, pim pam, la verdad es que qué fueron grandes tiempos. Sí, sí, qué grandes inicios. Y a mí es que Guild Wars me ha encandilado por completo. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Espero que podamos repetirlo en Guild Wars 2. Por supuesto, por supuesto. Y creo que antes, Ion. Yo la verdad, con la beta me deja un sabor de boca tremendo. Y yo me lo pillaré. Bien. Y mis 2-3 meses seguro que le dedico, pagando cuota, lo que sea. Pero me gustó mucho, a partir del nivel 10, de que te dan las alas y encima que me hice mago cañero, o sea, no elementalista, que va con mascota, sino mago, es una barbaridad, era súper divertido. Y me lo estaba pasando muy bien, lo que pasa que la beta se acabó y ya la me quedé con ganas, me quedé con muchísimas ganas. Bueno, para la gente que aún no le haya dado la oportunidad a Guild Wars, que sepa que aún hay españoles jugando. En PvP suelta de muchísima gente, y aunque en PvE españoles quizá no hay tanto, de siempre otras, te puedes ir a... Y de comunidades extranjeras, vamos, allá porrillo, pero una cosa bárbara. O sea, ¿y que... cómo era Don Rush? ¿El qué? ¿No? Cuando decías que la peña no empezara... Sí, no noobs, no noobs, Don Rush. Please, Don Rush. Noobs, no. Qué era brutal, que bien nos lo pasábamos. Guardo muy buenos recuerdos. Con los ingleses, sí, sí. Además, me acuerdo una partida que jugamos dos ingleses, dos alemanes, un francés, nosotros y otro español más. Joder, qué bien jugábamos todos, en serio. Ahí me anticipándonos. Me acuerdo, creo que es esta partida la que dices, en un templo que iban saliendo mogollón. Me acuerdo que nos de mataron bichos, mogollón eso, de veces, sí, sí, pero sí, sí. Cuando conseguimos encontrar el punto de... Venga, tú te pones aquí, yo me pongo aquí. Aquí es donde spawnean. Vigila tú este sitio, ves curando. Que alguien haga de tanque, ¿sabes? Los dos haciendo de tanque. Esa organización, sí, sí, ese sí, sí, estrés, sí. Ese... Es que además el juego es bonito y era interesante la historia, todo. O sea, guardo muy buenos recuerdos de Guild Wars. Sí. Y de vez en... Yo lo tengo instalado de vez en cuando. Yo siempre, me hago yo un siempre. Paseo, me hago una misión nueva o lo que sea. Y aunque sea con bots, pim pam. Porque sí, sí, sí. Me encanta. Y le tengo muchísimas ganas a Guild Wars 2, pero muchísimas, muchísimas. Sabes, comentaste que, o sea, leíste que quizá había sobrepasado en el nivel 20. Se estaba comentando que sí. Incluso habría nivel infinito. Sí. Como haya, o sea, a mí como me pongan esto del nivel, el tema de las habilidades y una casa de subastas. Ya está. O sea, ya me la han liado. Tranquilo, todo eso lo tendrás. No, por favor. Porque el sistema de ventas de Guild Wars, por foros y tener que comentar allí. Bueno, luego sería una actualización que había una pestaña de subastas, era más cómodo. Sí, pero no acababa de. Me resultaba muy incómodo. Puede estar muy bien. Bueno, y con todo esto, la última noticia, que son los ganadores del concurso Street Fighter 4. Sorteábamos copias de Street Fighter 4 para 360. ¿Y comentamos los ganadores y luego echamos la bronca o al revés? Sí, primero los ganadores y luego vale. La bronca. Como dice Freeman, ganadores del concurso que de la mano de Coach Media pues organizamos aquí, anunciamos un par de veces, dimos el plazo para que la gente nos enviara sus creaciones más originales, creativas, trabajadas, etcétera, intentando imitar las carátulas del juego. Y pues bien, los ganadores han sido, tenemos los nicks porque no tenemos nombre real, pero bueno, nos pondremos en contacto con ellos a través del foro, mensaje privado, nos darán sus direcciones y se lo enviaremos. Agradeceríamos también que si acaso cuando lo reciban que pongan una fotillo o algo en el foro y ya está. No, nosotros pondremos los ganadores, obviamente. Si no, digo ellos, una foto con el juego y tal. Bueno, pues el primer ganador es no están en orden concreto, sino son los ganadores. Segmentation Fault, sí que realmente este es el que más nos ha gustado. Ha sido muy divertido, muy cachondo, ha entendido muy bien lo que queríamos, con una foto con una cara muy graciosa de Chun-Li. Cuerpo de Chun-Li, su cara y... Y gente por ahí, gente Jesucristo, Chuck Norris, los de 300, Darth Vader, bueno, muy divertido, esta está muy bien. Felicidades a Segmentation Fault. Luego tenemos a Kratos 13, también recibe un premio por su dibujo, su composición photoshopeada de Round One Fight, así en posición Ryu, super trascendental. Luego tenemos a Raciel 12, también felicidades, ha ganado con un dibujo hecho a mano, colorido, de la carátula de Street Fighter 4. Y finalmente se lleva un premio JC Bonacho, que ha hecho unos dibujos de Onda y Blanca super bien hechos. O sea, este tío no sé si es profesional o no, Maneo me ha comentado que sí, que le parece que este tío dibujaba en una revista o era colaborador o algo, porque realmente tiene potencial. Son unos dibujos increíbles, estupendos y bueno, merecen un premio sin ninguna duda. Así que esos son los cuatro premiados: Segmentation Fall, Kratos 13, Raciel 12 y JC Bonacho. Felicidades, gracias por participar. Recibiréis un Street Fighter 4 para Xbox 360 en vuestra casa en breve. Y la verdad, para mataros. Sinceramente, o sea, a nosotros personalmente, y lo decimos, nos ha desilusionado bastante la poca participación y el hecho de que no se haya entendido el concurso. No sé si es que no lo explicamos bien, la gente le da igual o directamente era un... Ah, no, es que como no voy a ganar, no participo. Es que era tan fácil, simplemente era ser un poco original, que quizá era media horita de curro si querías más y ya está, y podías ganar un juego de Street Fighter 4 de 360, nada, que sinceramente que era un... El primero que llame lo gana, es que eso no es nada original, ya nada que planteamos un concurso original, baja participación. Ha habido gente que ha participado, hay gente que no lo ha entendido en absoluto, y obviamente no entraba dentro del concurso, pero es que no sé, no, yo no lo entiendo. La próxima vez lo explicaremos, insistiremos más o no vamos a dejar de hacer concursos, pero... Ya que teníais la oportunidad de ser premiados con un Street Fighter 4, que quizá no os gusta, no lo queréis, preferís la versión de Play 3. No sé, no, nos ha sorprendido, sinceramente. Por nuestra parte haremos todo el análisis que haga falta de dónde ha estado el problema, dónde ha estado la dificultad, qué hemos hecho mal o qué hemos podido hacer mal, qué podemos hacer mejor. Yo no me meto con ellos, ya sabes que con cariño. No, nosotros tenemos el deber de hacer este análisis, esta introspección nuestra de... ¿Qué ha pasado? Pero nos gustaría que vosotros también lo hicieras, como oyentes, como posibles ganadores y como gente que supongo os interesará que hagamos más concursos, pues también hacer vuestro análisis propio y decir, bueno, oye, ¿por qué no he participado? ¿Participaría si lo hubiera hecho así o asá? Poner vuestras impresiones y en la medida de lo posible intentaremos hacer más concursos, pero obviamente agradeceríamos, pediríamos más participación, más ganas, más interés, porque claro, esto realmente es lo que nos mueve a nosotros. Otra cosa no... No cobramos ni nada, no, nos da igual regalar un juego que dos, que tres, que ninguno. Queremos regalaros porque creemos que os va a hacer ilusión, así que, pues bueno, ahí están los ganadores, felicidades, y los que no hayáis participado, por favor, pensad en ello y hacernos llegar vuestro feedback al respecto. Castigaos de cara a la pared. ¡Hala! ¡Hala! No, hombre, no. Bueno, con los ganadores damos ya paso al especial Tom Clancy, un repaso a todas sus obras y videojuegos y el análisis de Tom Clancy's Hawks. Name of the Game, siempre que se hable de Tom Clancy y esté acechando en las sombras Splinter Cell, ha de sonar esta canción sí o sí. Es como Metropolis Street Racer, un análisis de conducción, en último nivel es lo que suena. Y con esta track y la banda sonora de Splinter Cell, que será la que nos acompañará, Splinter Cell, Pandora Tomorrow y Chaos Theory, nos acompañará durante este especial, un tanto especial, como bien comentará y dará paso ahora Fukui. Generalmente vamos a dar paso a un mini especial, dando un poco unas pinceladas sobre la vida, la biografía, el trabajo de Tom Clancy, algo que ya hicimos en su momento recientemente cuando analizamos Tom Clancy's N-Word. Ya comentamos un poco quién era este personaje, pues hoy hablaremos un poco más de él. Y luego nos centraremos un poco en los juegos, en las series de juegos que llevan su nombre, explicando un poco cuál ha sido la evolución, cuál es el tipo de narrativa que presentan, la temática, etcétera. Sin entrar demasiado en los juegos, puesto que ya hemos hablado de todos ellos, es decir, en último nivel, Rainbow Six ya se ha analizado, Splinter Cell ya se ha analizado, N-Word ya se ha analizado, o sea, si alguien quiere saber más de algún juego en concreto... Advanced Warfighter, yo me acuerdo el análisis de Advanced Warfighter, por ejemplo, al dedillo. Pues todos los juegos realmente los hemos analizado, los hemos dedicado horas aquí. Así que hoy será un poco más una puesta en escena para que la gente, pues eso, conozca un poco la marca Tom Clancy. ¿Qué significa hoy día que un juego lleve el nombre Tom Clancy? Así que antes de empezar a entrar en los juegos, entraremos en Tom Clancy, en quién es y cómo ha llegado a... a que su nombre figure en tantos juegos. Pues bien, Thomas Leo Clancy Jr. nació el 12 de abril del 47 en el condado de Baltimore, Maryland. Asistió a la Loyola Blakefield en Towson, Maryland, graduándose en el año 1965. De allí pasó a estudiar literatura inglesa en el Loyola College de Baltimore, graduándose en el 1969, cuando el hombre pisó la luna. Públicamente ha reconocido que estudió inglés porque no se consideraba lo suficientemente inteligente como para estudiar física. Antes de hacer su debut literario, desarrolló en forma independiente su propia compañía aseguradora sin éxito. Clancy se casó con su primera esposa Wanda en los años 70. Tras tener varios hijos juntos, se divorciaron en el 98. Ese mismo año Clancy intentó la compra del equipo de fútbol de Minnesota Vikings, no siendo exitosa debido a que su divorcio disminuyó su patrimonio considerablemente. El tío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo a comprar un nuevo equipo? Como la aseguradora no me ha ido bien y como estudiando inglés no me gano la vida, pues vamos a comprar un equipo de fútbol. Mira. Pues bueno, las vueltas que da la vida. El 26 de junio del 99, Clancy, 56 años, se casó con la escritora Alexandra Mary Llewellyn, de 32 años. Mira, 20 años más joven. Anda que no sabe el tío. Un pillín. Pero ¿por qué se conoce a Tom Clancy? No se conoce por su vida, con quién se ha casado, qué ha hecho, qué compró, qué dejó de comprar, sino por su obra literaria, por sus trabajos como escritor. Por ejemplo, The Hunt for Red October, La caza del octubre rojo, Juego de patriotas, Clear and Present Danger o Pánico Nuclear se han convertido incluso en películas de éxito en cines comerciales de Hollywood, protagonizadas, por ejemplo, Pánico Nuclear por Ben Affleck. Harrison Ford también ha participado en Juego de Patriotas. Alec Baldwin ha participado en algunas de sus películas, encarnando a Jack Ryan, uno de sus personajes más populares. En años recientes, años más cercanos al tiempo actual, sus novelas han tomado un camino más político, mostrando muchas de sus creencias conservadoras, neoliberales y militaristas. Porque esta es la clave. Tom Clancy tiene una obra literaria básicamente militar, básicamente poniendo en situación diferentes conflictos imaginarios, basando más o menos en una posible realidad o en un posible futuro o no, más imaginarias, pero siempre con este término, con este marco militar de conflictos y guerra bélica envuelto en los personajes y en la acción. Siempre barriendo un poco para su casa, siempre hay que decirlo. Los americanos, por la momento. Superioridad americana, tanto en el poderío físico como técnico, siempre por encima de todo, a través de la armamentística o el espionaje. Aún a pesar de estos cambios que está sufriendo su literatura, pues más radical ahora, sigue vendiendo bien, aunque no ha dejado de recibir críticas, y seguramente la tendencia de su popularidad anterior hace que ya venda un poco por inercia. Anteriormente, esa popularidad de sus libros le llegó, fue debida porque sus ideas sintonizaban más con sus seguidores. No tan radical como, digo, se está convirtiendo quizá ahora, o eso dicen los entendidos. También comentar que a pesar de que su nombre figura en portadas de series como Obcenter o Netforce, Tom Clancy no es el autor de esos libros, sino que él solo es el creador de la idea original en la que se basan. Algo muy parecido a lo que le pasa con los videojuegos, algo que comentaremos ahora justamente después. Qué bueno era el nivel de esta canción en Splinter Cell 3 Chaos Theory. Era brutal. Con la iluminación, el mejor de la saga, sí, sin duda. Sin duda, pero de calle. Nada, matiz musical, como siempre. Continúa. Pues continuamos ya entrando un poco en terreno de videojuegos. No vamos a comentar más obras del autor ni fechas, porque bueno, pues tampoco es lo que interesa ahora. Interesa un poco más cómo ha llegado este hombre a meterse en el mundo de los videojuegos o cómo sus libros han trascendido de un medio a otro. Pues bien, en el 96 Clancy fue cofundador de una compañía desarrollada de videojuegos que era Red Storm Entertainment. Red Storm se cogió de una de sus novelas que tenía este nombre. Y desde entonces, pues Red Storm desarrolló varios videojuegos, obviamente bajo el nombre de Tom Clancy, puesto que era un plus para vender el juego, era un plus comercial. ¿Qué juegos publicó Red Storm? Pues básicamente fueron populares los juegos de la saga Rainbow Six antes de llegar a las manos de Ubisoft. O sea, Ubisoft fue distribuidora en algunos de ellos, pero totalmente ajena a la franquicia y a la saga. Yo me pensaba que era en plan, ¿sabes? Como Cliff Barker's Undying, sí, o Warren Spector, ¿sabes? Que era Deus Ex, Warren Spector está ahí detrás. Pues que el creador de videojuego era Tom Clancy. Al principio, el primero que probé fue Rainbow Six, que hablaremos de él porque me enamoró. Pues tenía ese pequeño error. Pero, Didi. No, pues realmente, o sea, Clancy no era ningún diseñador de videojuegos, ni le interesaba tampoco el género de los videojuegos, sino simplemente encontró ahí una forma de traspasar sus novelas, sus personajes, sus ideas a otro medio más interactivo y donde podía el terreno militar cobrar más importancia. Porque pues, básicamente Rainbow Six nació así, nació como un cambio en los first person shooters. En lugar de ser juegos de acción, de disparo, de avanzar, pues era un juego basado en squads, basado en la estrategia y basado en un poco el ajedrez llevado al género de la acción en primera persona. Un poco el saber qué piezas tienes, qué hace cada una. Tienes el francotirador, tienes el de los explosivos, tienes el comandante, tienes a los de armas cortas. Combinarlos con una estrategia clara de primero ir aquí, luego ir allá, cubrir aquí, tirar esta puerta abajo, lanzar una granada, crear un elemento de despiste, entrar por otro lado, etcétera. Sobre todo en lo que se basaba más que en la acción, era en la planificación. Se centraba, pese a que en niveles más fáciles podías jugar con un cierto estilo shooter, aunque sin utilizar el gatillo fácil porque realmente era imposible, la planificación inicial, profundizar, como si un juego de ajedrez se tratara, estudiando el escenario, visitándolo por tu cuenta, realmente viendo cómo era ese plano, como si estuvieras ante un plano de arquitectura, esa vista vista cenital, en el que puedes ver todo el escenario y desde ahí puedes hacer ciertas líneas en el que los diferentes comandos que tú te creabas, podías tener 3-4 grupos, generarlos desde ese punto de vista, podías hacer perfectamente, marcarles todas las acciones de, pues, vete aquí, espera, cuando te dé una orden, derriba la puerta, cuando te dé una orden, entra de tal manera, y mientras tú estabas jugando con los botones de F1, F2, F3, F4 asignados a los diferentes grupos, azul, rojo, verde y amarillo, si no recuerdo mal, pues les ibas dando órdenes a medida que tú ibas avanzando por según qué zonas. Incluso te podías poner en el papel de los otros grupos y hacerlo tú mismo. Soberbio, o sea, lo disfruté en varios niveles de dificultad entero, pero creo que ningún Rainbow Six me ha dado la emoción y el disfrute tanto de habilidad como intelectual que me dio el primer Rainbow Six. Los demás sí, pero luego ya poco a poco es lo que decimos, se ha ido transformando. Al principio lo consideramos como desvirtuando, pero poco a poco ha encontrado su calidad en otro planteamiento. Rainbow Six nació basado en una novela del mismo nombre, una novela que, pues bueno, basa la historia en un personaje, John Clark, que es el líder del grupo Rainbow. Rainbow Six, el nombre Rainbow parece ser que viene de la variedad de colores debido a la variedad de nacionalidades del grupo, que pues hay gente de todos lados, pues igual que hay variedad de colores en un arco iris, pues aquí hay variedad también, digamos, de colores, de nacionalidades. Son un grupo dedicado a luchar, tipo los geos, ¿no?, contra amenazas terroristas en un futuro cercano, donde digamos que la violencia se ha desatado de forma un poco más exponencial, digamos, más profesional, por grupos mejor organizados, en entornos sobre todo urbanos. Para seguramente pues dar una sensación de combate más cercano, más cerrado y más intenso. Y así, pues como digo, nació Rainbow Six, teniendo detrás de sí una prolífera saga de juegos. Si bien Freeman dice que él se vició en el primero, yo me vicié en el tercero, que fue Rogue Spear. No, ese también, ese era tremendo. ese era tremendo, o sea, pero realmente el primero, el encontrarte con un juego así, en aquella época, que para mí fue alquiler y de alquiler paso a compra. Increíble, pero sí, el Rogue Spear también estaba muy bien. En 10 años, desde el 1998 que salió el primero al 2008 que salió el último, el Rainbow Six Vegas 2, han salido unos 18 juegos, entre juegos y expansiones. Así nombrado rápido, pues tenemos Rainbow Six normal, Rainbow Six Eagle Watch, Rainbow Six Rogue Spear, Rogue Spear Urban Operations, Cover Operations, Blackthorn, Takedown, Lone Wolf, Rainbow Six 3... Espera, que aquí es donde cambió la saga. Sí. Aquí es donde el juego, que también salió para Xbox, se transformó en un gatillo fácil, adiós a la previsión, hola, venga, entramos a saco y no pasa nada si se mueren todos los rehenes, que sí que pasa, pero que de planificación cero. La esencia es que el online era tremendamente adictivo y vició muchísimo en Xbox a muchísima gente que estaba cansada o no se acercaba a la dureza y a la exigencia que planteaban los anteriores Rainbow Six. Con este, pues se dejaron llevar. Era algo así como si hasta el momento estuviéramos jugando a Forza o a GTR2 y de repente te ponen un Project Gotham Racing. Dices, coño, esto no es lo que yo estaba jugando hasta el momento, pero sigue teniendo bastante calidad. Lo que pasa que hubo personas, y yo personalmente entre ellas, no se lo perdonamos. Hasta que llegó la saga Vegas, que sí que fue, mira, el otro punto de inflexión en el que realmente te volviste, yo al menos me volví a adentrar en la saga Rainbow Six. Luego, pues después de Rainbow Six 3 salió el Raven Shield. Aquí empecé, por ejemplo, me acuerdo mucho que esta versión se hizo muy esperada, puesto que primero salió en Xbox siguiendo la estela del 3 y en cambio empecé intentaron volver por los derroteros a ver qué pasaba. Bueno, lo intentaron y lo consiguieron a medias. Luego tenemos Broken Wing, Urban Crisis, Black Arrow, Athena Sword, Iron Growth, Rainbow Six Lockdown. Este también fue un punto de inflexión donde la saga, digamos, consolera y pecera se desvincularon también de nuevo. Critical Hour, y luego vienen los más recientes, que muchos seguro que les sonarán más, que son Rainbow Six Vegas y el Vegas 2. Que han tenido un éxito bestial. Que ya es más acción pura y dura, en formato squad, pero sin con poca previsión de estrategia. No, y además el concepto también de shooter y de cobertura ha cambiado. Pero bueno, ya el Rainbow Six 2 lo analizamos recientemente y es un grandísimo, grandísimo juego. ¿Qué más tenemos en la marca, en la saga Tom Clancy? Pues bueno, aún Red Storm seguía en el 2001 operando como tal y, digamos, para diversificar un poco de tanto Rainbow Six, crearon Ghost Recon. Muy parecido a Rainbow Six, diferenciándose principalmente por ser escenarios mucho más largos, por ser entornos exteriores y dando así una sensación más que de operaciones, más militar, más grande. Entonces, con la saga Ghost Recon, llegamos al 2001 y tenemos unos cuantos juegos del 2001 al 2007 que son Ghost Recon, Ghost Recon Desert Siege, Ghost Recon Island Thunder, Jungle Storm, Ghost Recon 2, Ghost Recon 2 Summit Strike, luego la nueva saga más reciente Advanced Warfighter y Advanced Warfighter 2. Que realmente era Ghost Recon 3 Advanced Warfighter y luego ya sería como hará Call of Duty con Call of Duty 4 Modern Warfare 2, pues luego ya fue Advanced Warfighter 2. Pero sí que hay que decir que el cambio es drástico de los anteriores Ghost Recon a Advanced Warfighter, de nuevo por el sistema de cobertura. Los Ghost Recon iniciales planteaban, eran, digamos, más ufanos que los propios Rainbow Six. No había tanta exigencia, aunque en ciertos niveles de dificultad realmente tenías que currar muchísimo ciertas misiones, sí que tenías esa pequeña licencia, pues según qué momentos voy a utilizar el bazooka, mira, por liarla un poquito, y las repercusiones negativas no eran tan problemáticas como en un Rainbow Six. Realmente el exitazo ha venido con Advanced Warfighter, no solo por salir en una época justo en el mes de marzo que 360 estaba despuntando y ser uno de los primeros million sellers de 360, siendo un juego que realmente hacía decir, junto con Project Gotham, esto ya es Next Gen, tanto en iluminación como en dificultad, un planteamiento que aún hoy en día, tanto de escuadras como de encauzar a tus grupos, tanto con el pequeño satélite, los tanques y tus propios camaradas, se hace tremendamente divertido. Y ni hablemos del Advanced Warfighter 2, que no es más que una expansión, pero también con una diversión que en el nivel de dificultad difícil, a todos los amantes de Halo legendario, Ninja Gaiden o demás, si os gusta este tipo de juegos de acción, lo vais a disfrutar tremendamente, porque no solo es exigente, sino que además muy muy divertido, que al fin y al cabo es lo que cuenta, y más teniéndolo a 15 euritos, que me lo pillé la última vez, y me lo pillé hace, no recuerdo, tanto el 1 como el 2. O sea, está tirado de precio y vale muchísimo la pena. Posteriormente, Red Storm siguió operando como tal, con el mismo nombre, pero ya bajo la tutela de Ubisoft, y ampliando un poco géneros y plataformas, llegando así a crearse la serie Splinter Cell. Un juego nuevo dentro de la franquicia Tom Clancy. Era un juego en tercera persona, un juego de acción de sigilo, no primaba la acción sino que primaba el sigilo. Están basados en una serie de libros escritos por diferentes autores, todos escritos bajo el seudónimo de David Michaels. En esta serie de juegos manejamos al protagonista Sam Fisher, que es un agente, uno de los mejores agentes de una agencia estatal americana dedicada pues a destapar una serie de complots contra el país o contra otros países, o bueno, pues en pos de la paz mundial, pues ellos se dedican a enviar a su hombre de incógnito y a ver qué pasa. Se hace la paz matando a gente. Sí. Como dicen, una frase que es contradictoria, luchemos por la paz, ¿no? Sí, bendiga, sí. Venga. Bueno, pues así en el 2002 nació Tom Clancy's Splinter Cell, siguiendo una serie de secuelas. ¿No qué? Antes, no digo, levanto la mano, pequeño apunte. Vale. ¿Sabes que estuve a nada? Creo que es una anécdota que no he comentado nunca. Estuve a nada de comprarme la Xbox por este juego. Porque recuerdo que un día, no sé qué pasaba por el FNAC, yo qué sé qué, o sea, no sé, pero el caso es que, estando por ahí, te hablo del 2002, había una presentación y había un juego, ¿sabes? O sea, sé que alguien estaba jugando un videojuego y yo, coño, y entro y veo Sam Fisher, o sea, veo un juego que gráficamente era acojonante, y yo era, esto es de PC, o sea, ya estaba metido en el mundillo. Había oído hablar de Splinter Cell, pero realmente no había visto nunca ninguna imagen. Lo veo en movimiento y veo una imagen en la que el personaje, Sam Fisher, pues yo no sabía que era Sam Fisher, va andando con una iluminación del cagarse, como los haces de luces se impactaban por la pared creando una sombra súper nítida, y aparta una cortina moviendo con la mano, y veo como la sábana se arruga adaptándose a la mano. Y yo me quedo alucinado, o sea, realmente yo, ¿y esto? O sea, desconocí absolutamente que la Xbox fuera capaz de hacer aquello, y a continuación puso la escena famosa del ventilador, en el que él se pone agazapado en el ventilador, la luz le está impactando, y la luz es dinámica junto con el movimiento del ventilador, de las aspas, generando esas sombras. No, creo que no se mueven las aspas, simplemente se ve de esa manera, pero generando un contraste bestial. Y recuerdo que al final de la presentación, ¿sabes? le digo, oye, te juro que me he quedado impresionando, pero impresionado cuando aparta la cortina y él, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, sí, es uno de los detalles más guapos. Y el tío que lo está jugando, no sé si era desarrollador o qué era, súper emocionado de, hola, pues sí, que es uno. Y el de la iluminación del ventilador dice, sí, también es muy guapo. En serio, o sea, ahí empecé a ver, creo que fue el punto de inflexión donde empecé a ver al Xbox con los ojos que se merecía, que antes ni siquiera la miraba porque es que, sinceramente, más allá de Halo, desconocía absolutamente su catálogo. Pues yo también me acuerdo muy bien, pero muy claramente, o sea, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, cómo descubrí Splinter Cell. Para mí fue todo un descubrimiento, valga la redundancia, pero me acuerdo que pues en aquella época, la verdad que era la época que pasé pues un poco más sin importarme los videojuegos, jugaba ya más de forma casual, ya había perdido un poco la desidia, pero... Por ejemplo, me acuerdo que era una época en la que consumía mucho más manga, mucho más anime, películas, ¿no? Pues, el poco dinero que tenía en aquel entonces, pues lo gastaba en otras cosas. O PC también. No, tampoco, no era algo que... O sea, realmente el jugar, pues había pasado muy época, ¿no? Como, bueno, ahora ya no me importa tanto. Sí, todo eso. Jugaba sí. Alguna vez, ¿no? Me seguía comprando la Micromanía, por ejemplo, eso sí, para informarme en aquel entonces. Hostia. Y me acuerdo que venía en el CD la demo de este juego. Voy a instalarla a ver qué tal. No sabía nada de este juego, pero nada. O sea, yo había jugado en su época al Rogue Spear, me encantó, conocía quién era Tom Clancy, sabía de qué iba a dar el palo, entonces vi Tom Clancy y dije, a ver qué tal. Flipé con los gráficos, flipé con los detalles de poder coger una lata, lanzarla para despistar. Me acuerdo perfectamente cómo era el nivel de la demo, cómo saltaba, me abría de piernas para que pasara el de abajo. Podía matarlo o no, o sea, podía decidir qué hacer, de qué forma matarlo, si cogerlo, estrangularlo, si tirarle algo, si dispararle. Lo de la cortina que dices tú, la iluminación, o sea, fue como, Dios mío, o sea, este juego lo quiero ya. O sea... Para mí fue un descubrimiento que me enamoró y por eso es una de mis sagas favoritas. Sí, pero ¿qué efecto a mí me pasaba? Yo en aquel momento estaba desconectadísimo de Play 2, Xbox, yo en mi mundo de PC y de a mí no me saques. Y la verdad es que fue cuando me empecé a meter en el mundo de las consolas, habiendo ya pues PlayStation 1 y Nintendo 64, sí, pero yo en mi época de desconexión de los videojuegos fue entre final de Play 1, principio de Play 2, ahí año y medio que me la sudaban las consolas. Y entre esto y Metal Gear 2 fue cuando fue, ojo que hay cositas que pintan guay. Yo me acuerdo fue en una época entre 99 y 2001, ¿sí? Fue con 2001 ya... que probé la demo, 2002 salió el juego Splinter Cell, que dije, bueno, aquí hay tela, vamos a mirar un poco más intensamente qué se cuece. Pues luego llegó no acabó aquí la saga, continuó con Pandora Tomorrow, fue desarrollado por el mismo equipo, en esta ocasión no venía a la mano de los originales. Fue Shanghai, ¿no? Y siempre la cagan, los que siempre la cagan son Shanghai. Ubisoft Shanghai, que bueno, realmente... El juego no es que fuera malo, porque cogía lo que tenía el uno, pero sí que le quitaron cuatro cositas, cambiaron otras cuatro y se notó mucho el cambio, a peor. Sí, a mí me decepcionó. Y además a mí tampoco pusieron ninguna novedad impresionante y fue como... te deja un gusto agridulce, o sea, seguía siendo Splinter Cell, seguía siendo interesante, seguía siendo bueno, tenía pantallas muy buenas, por ejemplo la del tren era brutal. ¿Cierto? Implementaba el efecto ese del día dinámico. En el 2, ¿no? No. Que a medida que pasaba el rato, veías como el sol iba saliendo. No recuerdo, ¿no? Creo que sí, me suena que tenía que la primera alguna pijada. La primera misión era en un muelle, entonces si te quedabas rato ahí, veías como el sol iba apareciendo por detrás. No era un muelle, era una selva, la primera misión. Un muelle selva, más o menos. Sí, bueno. Algo así, como si fueran unos pantanos. Pandora Tomorrow, 2004, segunda entrega, Chaos Theory, tercera entrega, 2005. Aquí llega el juego. O sea, es el juego y punto. Es una puta obra maestra. O sea, gráficamente, incluso pero hoy día es brutal. Gráficamente, en serio, es que es... Pero brutal. Es que el primer nivel, es que la puta playa con esa iluminación y la lancha. O sea, lancha. Fue de los primeros juegos que descubrimos los shaders. Los shaders, sí, o sea... Y fue... El agua te moja, las piedras tienen volumen y tienen reflejos. La arena también, el agua era algo nuevo, o sea... Además, sombras dinámicas. Que era la época de la 9800, la ATI 9800, que era la que partía la pana, y luego llegó la 6800 de NVIDIA. Y en aquel momento era lo de, no, la ATI es Shaders 2.0, pero la NVIDIA 6000 es Shaders 3.0. Sí. Splinter Cell hacía uso de los Shaders 3.0, y era acojonante ver las comparativas de 2.0 a 3, y eso que 2 ya se veía insultantemente bien. Luego llegó, o sea, la de Xbox, madre mía, o sea, fue juego de los mejores gráficos. La consola, todo lo que de los mejores gráficos de la consola, es junto con Ninja Gaiden, Halo 2, Splinter Cell Chaos Theory, está entre ellos. Luego veías la versión de Play 2 y decías, pero madre mía, si es que parece un juego de la anterior generación. O sea, no había color. O sea, realmente uno de esos juegos que entre versiones distaba... Distaba unos cuantos años luz, o sea, increíble, increíble. Y luego el no sé si era el cuarto o el quinto nivel, en Japón o en Corea, con ese sol rojo, subiendo a la casa japonesa, que empezabas a subir como una especie de acantilado y el sol estaba súper rojo. Es impresionante, pero impresionante, un juego que se disfruta de principio a fin, y encima con un cooperativo que me acuerdo que nunca conseguimos pasarnos una puta misión. Siempre llegamos al final de puta madre, perfecto, y en la última la pijadita, bomba, la bomba estallaba. Qué grande, el cable que... rojo, no, el otro, no, venga, la de tres, tú y yo, pam, ver, pum. Qué bien nos lo pasamos con aquellos cooperativos, qué bien. Sí. Tengo que volver a revivirlos, que el otro día Maneo me dijo que se lo compró con SS Snake del foro. Yo también estoy por reinstalarlo. Yo también, ¿eh? Lo pondremos, nos tenemos que echar un cooperativo. Somos cuatro y seguro que más de uno en el foro se vuelve a meter. Sí, en el foro, con la excusa de que están los juegos en Steam a 9 euros o así, pues está gente... No, y en Codegame está a 20 euros. Hay la saga Splinter también, Cell. Sí, con los tres. Con los cuatro. ¿Son los cuatro? ¿Cuatro, creo 20 euros o 25? No, eran, es súper barato, creo unos 20 euros los cuatro. O menos. Sí, ¿eh? O sea, señores, ese precio se tiene que tener, aunque no te juegues a los cuatro, lo tienes que tener en la estantería, es que es así. Caster incluyó también pues un multiplayer, no solo cooperativo, sino espías contra unos agentes... especiales, los espías jugando en tercera persona y los agentes jugando en primera persona. Un multiplayer muy original, la verdad. Aún hoy día hay gente que juega, ojo. Tú miras las estadísticas de GameSpy y en PC se sigue jugando. Yo creo que es de los más originales multiplayers. Creo que le dieron poco bombo y poco soporte. No, y además que el juego se metió una hostia. O sea, es el mejor de la saga y a nivel de ventas... Bueno, en no PC... No acabó de cuajar, en PC, curiosamente, fue de los que más se vendieron porque traía el maldito Star Force y fue el único juego que traía Star Force que tardó como 2 años en craquearse. Sí. Ojo. Y ahora justamente es el Star Force el que jode a los usuarios de Vista a la instalación. Bueno, hay un parche. No, hay un parche que lo soluciona. Pero bueno, después de Chaos Theory salió una versión portátil para PSP, el Essentials, haciendo de puente entre Chaos Theory y el siguiente, Double Agent, un cambio radical en la saga, incidiendo mucho más en el argumento, en el personaje, en sus problemas. Realmente, como puesta en escena, está muy bien. Lo que le fallaba era la jugabilidad, que tenía altos y bajos, porque las pantallas en las que ibas por ahí caminando sin gadgets perdían fuerza, las otras tampoco eran espectaculares, viniendo de un Chaos Theory. Tenías un par de elecciones que podías hacer, pero luego tampoco acaban de influir del todo. Era como eso, un altibajo. Yo no me lo he pasado, ¿eh? Me quedé en el barco y ahí se quedó. El crucero. La mitad. Sí, y ahí se quedó. Y tengo algún día, pero es que no paso de esa... Me rayo. Altos y bajos. O sea, tenías pantallas que estaban bien, otras que eran... otra que más o menos. Sí. La nivel de historia, o sea... Es irónico que sea mejor la historia de las versiones de Xbox, Play 2 y Wii, que era la que hacía Montreal, que las de Next Gen, las de Play 3, 360 y PC, que es la que hacía Shanghai. La historia es la misma, pero está mejor contada en la de Xbox y Play 2. Irónicamente, la verdad, manda huevos. Por una vez que los gráficos no son tan importantes. Exacto, una anécdota que ahí queda. Y bueno, se espera que salga el Splinter Cell 5, vendría a ser el 5 numerado, Conviction, de momento con el subtítulo Conviction. Ha salido la noticia, perdona, de que antes de Guillemot, año fiscal 2009 en Navidades saldrá. Guillemot dice que en Navidades, pero por lo que nos dijo cuando entrevistamos a Lucía de Ubisoft, que iba para rato, se entreveía que sería 2010. Bueno, antes de abril de 2010 seguro que lo tenemos porque está apalabrado. Exclusivo para 360 y PC. De momento, sí. Veremos con qué nos sorprende en esta ocasión. Pero bueno, la serie Tom Clancy se reinventa a sí misma. Ya llega el momento en el que Ubisoft dice, tate, aquí hay negocio, adquiere potestad sobre el nombre, ya no interfiere para nada el propio Tom Clancy, o sea, Tom Clancy ya delega el nombre, vende la marca a Ubisoft y Ubisoft empieza ahora a hacer juegos que siguen un poco este tipo de ambiente, de marco, de guerras, de conflictos, como decíamos al principio, futurista siempre, futuro cercano, pero es investigando un poco, experimentando con géneros nuevos. Llega la serie End World, de momento con un único juego, Tom Clancy's End World, del 2008, recientemente analizado aquí, un juego de estrategia que tiene lugar en una supuesta Guerra Mundial 3, que tiene lugar en el 2020. Y el que nos ocupa ahora, un juego de acción aérea, que no es simulador, que es arcade, con algunos toques, Tom Clancy's Hawks, de un grupo pues especializado de élite que maneja los aviones como ningún otro y bueno, pues tiene una serie de misiones que se relacionan con el grupo Recon, que aparecen por ahí, digamos, un poco como pues para que todo tenga un marco argumental más sólido. Hasta aquí un poco lo que da de sí pues Tom Clancy, sus juegos y el, bueno, el nombre como tal no es que sea un referente, puesto que como veis hay un poco de todo, o sea, no puedes decir me gustan los juegos de Tom Clancy porque no tiene por qué, pero sí que ya sabes que cuando viene tienes un juego de Tom Clancy, sabes el tipo de narrativa que va a tener, ¿no? Que, excepto la saga Splinter Cell, que es la que, digamos, se ha desmarcado en ese aspecto y está dando una narrativa mucho más interesante y densa. Incluso la Ghost Recon tampoco bebe tanto del... Bueno, está ahí a caballo, está ahí, sí. Pero digamos que las otras, sabes que pues vas a tener una serie de briefing, una serie de historia explicada entre misión y misión, poniéndote en situación, cuáles son tus objetivos, quién es fulano y quién es mengano, un tío que te va dando órdenes o te va guiando y ya está. O sea, ese es el estilo de narrativa habitual en los juegos Tom Clancy, ya digo, no en todos. Y otra característica sería la ambientación militar, futurista, de conflictos, siempre intentando ser bastante realista. No se flipa con armas y imposibles, ni vehículos voladores no inventados, sino que son armas que realmente pues son prototipos o existen o podrían existir, y al igual que el equipamiento y al igual que la situación geográfica donde tiene lugar la acción. Entonces, digamos, esos son los puntos que definen los juegos Tom Clancy, pero como veis hay variedad y seguro que habrá más variedad. Se anunció hace poco el Tom Clancy's Ruse, que es otro juego de estrategia distinto, parece bastante por turnos, parece muy estilo ajedrez. Sí, porque además se ve el escenario, o sea, se ve como si estuvieras jugando al Risk y la habitación, un tablero y la habitación de alrededor. Sí, más como pero con un efecto y un zoom a lo Company of Heroes. Tiene una estética, un detalle a lo Company of Heroes, pero como si estuvieras jugando, pues eso, en un tablero enorme. A mí me recuerda más a un Wall in Conflict, ¿no? Que es sí, más sí, no, sí, actual. Vale, sí, porque tiene más altura, la cámara tiene más altura que Company of Heroes. En lugar de ser en tiempo real, pues sería, o parece, aún falta ver. A ver qué tal, lo que está claro es que Ubisoft triunfó con lo de Tom Clancy. Sin Tom Clancy y Ubisoft no sería lo que es. No, cierto. O sea, no triunfas a base de Beyond Good and Evil en esta vida, no. Las cosas como son, y está claro que asociar Ubisoft a Splinter Cell es algo básico en esta industria. Con esto, la nueva franquicia que viene a hacer competencia Ace Combat. Y la verdad que es el primer planteamiento, no podía haber dejado mejor sabor de boca. Bueno, podía haberlo dejado, pero la verdad es que el buen sabor de boca inicial ha sido un tanto sorprendente. Y a ver, ¿qué nos ofrece este Tom Clancy's Hawks? Pues siguiendo con la estela de este hombre, Tom Clancy's Hawks se desarrolla en el 2012, en un tiempo donde los numerosos países comienzan a utilizar servicios contratistas militares privados en lugar de ejércitos. Que eso me suena a Metal Gear, ¿eh? Pues mira, sería un buen ejemplo. Que se los contratan para, pues, para conseguir los objetivos estratégicos, ¿vale? Y tienen nanomáquinas. De momento no, estamos hablando en 2012, no están tan lejos. Entonces estas compañías, pues debido al importante papel que desempeñan, se enfrentan a una permanente y letal competencia para asegurarse los contratos más rentables. Es decir, aquel que le dé más pasta, pues trabaja por él. Entre todo este despifostio, nos encontramos nosotros, que somos un expiloto de la Marina de Estados Unidos, que ha sido contratado por una de estas de esos servicios militares privados para llevar a cabo unas diversas misiones que hay aéreas. Así es como empieza esta historia. Eres un mercenario que pilota y te dan misiones y te asignan. Y poco más. No hay más chicha dentro del juego que esa. Hay un pequeño cambio de guión que, bueno, dentro de lo que cabe es lo más esperable, pero en sí no ofrecen una historia muy profunda, ni tampoco se te presenta de una manera que te enganche. Muy habituados a lo que hemos visto en War, Splinter Cell, todo son historias que se explican a medida de conversaciones visuales donde aparece pues el jefazo de turno, te dice que tú eres tal y tienes que hacer esto y esto y esto, y punto. Y en cada misión pues te van diciendo distintos objetivos y ahí pues es como evoluciona la historia. Gráficamente, ¿qué nos propone el juego? Gráficamente, y inevitable compararlo con Ace Combat. Nos encontramos un juego muy, muy al estilo visual. Yo creo que es mejor. Visualmente. ¿Ace Combat? Sí. Sí, es un pelín. ¿Es mejor Hawks que Ace Combat? Sí. Un pelín mejor. En este caso también disponemos de un campo de visión muy amplio, unos muchísimos kilómetros a recorrer en todo el mapa, y en ese sentido son mapeados más realistas quizás, gracias a que utilizan un sistema prácticamente nuevo, el GeoEye, que es una especie de mapeado que existe vía satélite ahora mismo, ¿vale? Donde pues va tomando fotografías y aquí se representan en el juego de la misma manera y las recrea, pues son mapeados que existen realmente, ¿vale? No son inventados para nada. No, y además el relieve de los propios mapas, que no son casitas representadas con un poco de boom mapping, sino que ahí el edificio tiene su modelado, ¿vale? Que es un cubo de 5 polígonos, pero al menos tiene ese relieve y en algunas ocasiones, no para hacer las flipadas de pasar entre los edificios, pero bueno, te acercas un poquito a ello y lo ves representado, dándote un conjunto más vivo, más, sobre todo en un juego de aviones, con la altura, la cantidad de altura que vas a representar gráficamente. Normalmente desde arriba los Ace Combat siempre dan el pego, pero a la que te acercas al suelo es cuando se empieza a desfasar el detalle gráfico. Aquí no, aquí tanto desde gran altura como a ras de suelo, el detalle tanto de agua como luego efectos de volumétricos, tanto de las nubes como de las estelas que dejan los aviones, pues están mejor representados que Ace Combat, para que la gente tenga un referente visual. Sí, o sea, estamos ante el mismo, que obviamente tenemos un edificio en un lado y al lado podemos encontrar que no hay edificio, que es textura plana, eso sí, pero lo que son ciudades representativas están muy bien recreadas y monumentos que están muy bien modelados. La jugada de Ubisoft realmente ha sido muy buena, porque pues obviamente en un juego de este estilo el mapeado debe ser enorme. Lo ideal es que tenga un mínimo detalle, como un juego de estrategia, ¿no? Cuando te acercas, que se tenga un mínimo detalle, cuando te alejes, pues ese detalle pues no hace falta que sea tan intenso. Pero lo que han hecho muy inteligentemente es concentrar mucho los elementos de relieve, de polígonos, de zonas urbanas, digamos, en una única zona. Entonces, realmente tú tienes un escenario muy vacío en el exterior, montañas, desierto o pues una zona sin un núcleo urbano, y luego un núcleo urbano muy concentrado. Entonces, quizás sí que en eso pues es un truquillo que se nota, pero bueno, da el pego, ¿no? Sabes que allí está la ciudad, está bien recreada, y cuando te vas moviendo y te vas alejando, ves montañas, ves escenarios, ves prados, lo que sea, pero sin ese detalle que necesita una ciudad. Todo eso acompañado al muy buen apartado que es en, de iluminación, muy buena iluminación, los edificios, sobre todo en el agua, que la luz se refleja muy bien y realmente puedes gozar de la vista, de lo que son esos reflejos, esos cambios de luz, tanto de día como de noche. Y muy bonitos en sí. O sea, el conjunto en sí da bastante el pego y funciona perfectamente. En cuanto al apartado sonoro, a destacar a favor el doblaje en español, ¿vale? Un doblaje que si en Escomba ya decíamos, ya nos falta un poco ese doblaje porque estás pilotando y ocurre un montón de cosas a la vez y encima tienes que estar leyendo, en Escomba se te puede perder mucho el guión. Aquí todo está doblado y todos estos cambios de guión que comentábamos ocurren en in-game, o sea, mientras juegas puede ocurrir cualquier cosilla y oyes los pilotos perfectamente como te están diciendo que pues está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro, qué tienes que hacer, que etcétera. Y eso te mantiene muy, muy al tanto. Además de lo que es la banda sonora en sí, nada destacable, pero bueno, composiciones orquestadas medio electrónicas de máquina, que es un compositor, Tom Salta, que ya ha trabajado en otros Ghost Recon, ha intentado seguir la misma tónica. En Crackdown también ha trabajado, en Cold Fear, Still Life, otros Ghost Recon, etc. Y ha mantenido un poco la estética. Nada a destacar, pero ahí está. Sí, el sonido sobre todo, yo me he fijado cuando haces pausa, cuando estás en los menús, ahí sí que realmente lo notas. Cuando estás volando, no lo notas porque además estás más pendiente del doblaje, eso de que te dicen tus compañeros, cuidado en el ala, no sé qué... o te piden ayuda a los otros, oye, venga, ven aquí a cubrirnos, no sé qué, o te sale la ventanita con el general, tienes la misión, no sé qué, apúrate, que si no, yo qué sé, o sea, todo eso es más importante que no el sonido, la música que no acompaña. El sonido que está muy bien representado es la diferenciación, como algo que ya es habitual en los juegos de coches, en la opacidad de estar dentro de la cabina, como encima del motor, o en vista como si fuera tercera persona en un juego de coches. Aquí igual, aquí el ir en cabina, el ir con la cámara esta que ahora explicaremos, la cámara especial de Hawks cinematográfica, y el ir pues viendo el avión justo por la zona de los flat traseros, pues cambia muchísimo el cómo se representa el sonido de tu propio avión. Y otro pequeño detallito también a tener en cuenta de esas pijaditas que te fijas es la buena, que no espectacular, pero buena representación del sonido del viento según qué velocidades, y de la tubera del motor según si estás acelerando o no. Son pequeños detallitos obvios, pero que están bastante bien, o sea... Que lo haya creado, ¿sabes? Que más allá de simplemente grabarlo y representarlo, le ha dado cierto toquecito que en conjunto, pues, no está mal. Es de esas pocas cosas que me he podido fijar. Y ya directamente a la masa del apartado, de la jugabilidad, que comentábamos lo mismo, que en Escombat nosotros deberemos cumplir una serie de objetivos en cada misión, pues objetivos terrestres, eliminar X ejército, pues van a venir X tanques, has de eliminarlos, vienen de aéreos, helicópteros o aviones, tienes que eliminarlos, tienes que o bien proteger una zona que no entren dentro de ese campo de defensa y controlar un poco el tema. A tu disposición pues tendremos las armas de disparo normal o las de misiles. Y depende el avión, que tenemos un gran elenco de aviones a escoger. Que se van desbloqueando. Siempre te recomiendan uno, o sea, la gente que no tenga ni idea de aviones. Pues es como juegos de coches, ¿no? Este te dicen, este tiene más velocidad, este menos, este tiene más resistencia, este menos, este tiene más manejabilidad, este menos, lo que sea. Tienes tu serie de stats. Pues elegir el que quieras, o si no, ellos te recomiendan. Para esta misión, igual que el arsenal. Para esta misión te recomendamos este misil, o este proyectil, o esta metralleta, o lo que sea. Digamos que esa es la única parte realmente un poco más profunda. Luego el juego en sí se trata de disparar, y avanzar, y girar, y acelerar. O sea, permitirme el símil, como un mata-mata. O sea, realmente avanzas, tienes tus objetivos, además objetivos que están bien marcados, con un HUD, con unos símbolos muy parecidos a los del Ghost Recon. O sea, la gente que haya jugado sí, ya los identificará. Tienes el lock-on casi automático, cuando te acercas a un enemigo y lo puedes bloquear, el solo te informa de que ya puedes lanzar un misil, pum, lo lanzas. Y va solo. Cuando te bloquean a ti, o sea, cuando te tienen en el punto de mira y te viene un misil, pues tú puedes o tirar las contramedidas para que el misil impacte en ellas y no en ti, o intentar esquivarlo. Para esquivar los misiles que te envían, o para tú interceptar a los aviones que estás intentando perseguir, ¿no? Y estás detrás de ellos todo el rato y no alcanzas porque se mueven muy rápido, tienes un sistema que es el Enhanced Reality System, el ERS, que apretando el... Yo juego la versión PS3, el cuadrado, te indica el camino, una serie de... como una guía, como una autopista espacial, como una autopista aérea, que has de seguir o para evitar el misil en el caso de que sea que te estás persiguiendo, o en el caso de que te estés persiguiendo a alguien y quieras atraparlo, digamos, atajar para prever su trayectoria, pues te indica el camino a seguir. Sí, son las guías virtuales que se representan en el visor y no, o sea, hay que seguirlas como si fuera un túnel. Te facilita directamente al grano. Es un juego muy arcade, como veis, no tiene ningún tipo de profundidad. No esperéis un Flight Simulator, no esperéis un simulador habitual en PC. Tampoco es un género que, no sé por qué, se dé en consolas. Este es más un tipo Ace Combat. Realmente está bien porque, pues bueno, es una alternativa a Ace Combat, diferente, enfocada desde otra perspectiva occidental. Se nota mucho en muchos aspectos esa diferencia de enfocar el juego por otro estudio desarrollador. Y a la vez en PC también es una alternativa interesante, porque este tipo de juegos pues tampoco se dan en PC. O sea, la gente quizá no quiera un simulador potente y tengas que manejarte con 20.000 controles y sea tan difícil de aprender, etcétera. Pues también tiene esta alternativa un poco más liviana, un poco más pues cercana. Es, en conjunto es muy fácil el juego. No requiere mucha habilidad y casi todo se centra en la espectacularidad de la cámara del sistema este que profundizaremos en él. Pero ya está, de ahí no lo sacas. Lo cual no es que sea malo en absoluto. Lo que pasa es que habrá gente que esa facilidad pues no le acabará de cuajar. Y ojo, aquí ya entraremos en gustos personales, y aquí sí que no hay debate. Pues a quien no le gusta, no le gusta, y no hay más que hablar. Pero sí que se agradece sobre todo eso, porque más allá muchas veces el problema de según qué visión es, la visión de cabina a veces se vuelve un tanto caótica para un juego de este estilo, y tú simplemente quieres disfrutar del combate con la cámara. Es esta cámara que ahora Manuel lo explicará mejor. Le das ese toque diferente que bien comentaba Kukui. No es tan solo una cámara, sino que ya es otro tipo de jugabilidad. Si aquí hablábamos de un control directo con el avión, subes, baja, esquivas con el morro. Aquí todo este tipo de ayudas de ahora dispara, ahora guíate por aquí para enfrentarte al enemigo, desaparecen totalmente. Se convierte en una especie de... es una mezcla de no hay ayudas, pero a la vez el avión casi que se pilota solo. La cámara, para que os hagáis la idea, la cámara se aleja muchísimo del avión, y el avión siempre lo tendremos entero en pantalla. Nosotros, el objetivo que estamos apuntando, pues la cámara se enfocará a medida de que nunca lo perdamos. Únicamente con el stick lo que deberemos hacer es encarar un poco el avión para situarnos delante, y con el indicador de misil, una vez es rojo, pues lanzamos el misil y y ya está. Y tenemos los objetivos así. Es un control donde nos facilitará un poco más las maniobras que ya son prácticamente imposibles de hacer realmente. Son maniobras de cambio de sentido, pero de golpe. Es decir, bajas totalmente, desaceleras, das una vuelta y te sitúas en cara al tío que tenías en cola. En sí, muy espectacular. Y que según qué batallas ayuda bastante, pero también debes elegir. No puedes luchar de esta manera contra un enemigo terrestre, sino que deberás hacerlo con el piloto, pues el normal. ¿Vale? Es una parte que me ha gustado bastante. Puedes elegir, no tienes por qué seleccionar este sistema de que llaman en realidad en Ancient Reality System. No tienes por qué elegirla, siempre que quieras la puedas utilizar. Pues a mí me ha parecido bastante bien. Y es curiosa, más que nada. Un detallito más. Cabe mencionar que en el juego casi todo el rato vas acompañado de tu escuadrón, de otros aviones que te acompañan, a los que puedes dar una serie de órdenes con la cruceta digital de defiéndeme y cúbreme, o ataca a este objetivo o a este otro. Son comandos nada muy sencillos, pero la gracia está que también tienes, si quieres, si dispones de micrófono, dar esos mismos comandos, pero en lugar de con la cruceta, con voz, comandos de voz. Para decir, como pues, en Sword y muchísimo más asequible. Para decir, pues disparar, activar el sistema RS, lanzar el señuelo, un misil, activar el radar, defenderme, etcétera. Son comandos súper automáticos, es decir, tú lo activas y una vez lo activas no tienes que tocar nada más, tú hablas. Hay que tener cuidado, no tener los altavoces muy fuertes. Me ha pasado este mediodía que estaba alucinando y digo, ¿qué pasa? ¿Dispara solo? Sí, no, estaba activando. Pero en sí, bueno, es un detallito que tampoco es que te hagan mucha falta, porque tus compañeros mientras ataquen van solos, no tampoco te requieren nada más. Pero bueno, mira, habrán dicho, hostia, lo hemos probado con el Engor, vamos a meterlo por aquí. Y no, mira, pues agradece. La gracia de ir acompañado es que si quieres jugar online, en lugar de que te acompañe la máquina, puede acompañarte hasta tres amigos más, ¿no? Cuatro en total. En modo cooperativo. Es decir, haces las mismas misiones, pero cada uno lleva su avión. Eso está mucho más divertido que llevarlo con la máquina, porque pues si llevas micro sobre todo, pues hablas con tus compañeros, con tus amigos en la partida y les dices, pues cuidado aquí, cuidado allá, cubridme, venga, vamos a perder o lo que sea. Más que cubrir es un... cada uno elige su objetivo. Un detalle que me ha gustado bastante es que si un enemigo está apuntado por un compañero tuyo, aparece un pequeño icono de color representando al color de tu compañero diciéndote, hey, este enemigo ya está apuntando otro compañero. Eso está muy bien porque si no tienes micro, por lo que sea, un día se te estropea y no puedes decir, oye, que a este voy yo. Para que no vayan los dos, pues ya identificas que este enemigo lo persigue tu compañero y así tú puedes ir a por otro. Como punto final al tema de jugabilidad, pues el sistema de ascensos, de experiencia, que cada vez que eliminas a un enemigo, cada vez que cumples un objetivo, te van dando experiencia. Esta experiencia te da una serie de rangos que te permiten, pues como decíamos antes, desbloquear otro tipo de aviones, nuevas armas o incluso aspectos visuales de los modelos pues más... bonitos, más interesantes o más diferentes. Algunos de estos ascensos incluso son necesarios para seguir la historia, puesto que pues tienes que ser de un rango para acceder a X misiones. Y nada más, aparte del modo cooperativo, hay también modo versus de 8 jugadores, 4 contra 4, pues cada uno un a por todas. Un juego que se agradece en un cooperativo, pues mira, está bastante bien, no se hace para nada pesado, que el compañero muere, tú reapareces a los 10 segundos, no tienen por qué reiniciarse la misión, y oye, se hace bastante bastante fácil llevar cada misión y pasarse el juego. Se agradece bastante. Con todo esto, en último nivel, pues le otorgamos a Tom Clancy's Hawks para PC, PS3 y 360 una nota de 70. Una opción que, como bien hemos estado comentando, se ha de tener muy en cuenta. La demo vende muy bien el juego, o sea que tenéis muy buena oportunidad para probarla. No es de esas demos que es todo lo contrario de lo que te ofrece, en absoluto. El juego ofrece muchísimo más de lo que te da la demo, y si esta os gusta, el juego conjunto os va a encantar. En nuestro foro tenemos bastante gente que está pidiendo gente, valga la redundancia, para jugar, sobre todo en PC, se pueden hacer muy buenas partidas, y según el modo de dificultad en cooperativo, de verdad que podéis disfrutar muchísimo. O sea, que en ese sentido, creo que lo han hecho bastante bien los de los de Ubisoft con este Tom Clancy. Lo que hay que dar claro es lo que hemos dicho hace un momento, que quien busque simulación no la encontrará, que sepa lo que va, que no se deje engañar por un juego de naves, de aviones, que sale nuevo. Bueno, sí, pero si te gusta ese género, este no es para ti. O al revés, si estabas esperando un juego de este tipo, porque, pues, por ejemplo, en PC no hay o lo que sea, pues oye, aprovecha porque hay este y está bien, es una muy buena alternativa. A mí, a título personal, a nivel jugable, me ha gustado un poco más que X Combat 6, pese a que en conjunto X Combat 6, claro, también le he dedicado muchas más horas y la visión es diferente. Pero ya os digo, si sois fans de Ace Combat, de echarle un vistazo, que aunque no tenga tan buena historia y una música tan soberbia, la verdad es que jugablemente vale la pena. Yo, por ejemplo, como opinión de jugador poco avezado en el género, de aviación en general, sí que alguna vez he intentado hacer un quiebro para probar simuladores heavy, simuladores fuertes, y me han gustado. Sí que, pues eso, la primera vez que me he metido con Hawks he notado pues esa facilidad extrema y esa rapidez arcade total. Pero ya, como ya sabía lo que iban, no me ha sorprendido. O sea, si quiero un mayor detalle en gráficos, quiero más posibilidades de juego, quiero más profundidad, ya sé lo que tengo. Pero esto, pues eso, como en PC, por ejemplo, no hay, pues creo que es una buena alternativa. Y bueno, en las consolas también, ¿no? Pero quiero decir que es un juego muy, muy fácil de digerir. Esa es la conclusión a la que llego. Bueno, hora de despedirse, señores. Hoy vamos bien de tiempo, tenemos bastantes cosas que comentar, nos despedimos con calma y tranquilidad, que ya toca. Lo primero, esto lo comento a título personal, se ha mal interpretado algunas palabras últimamente con lo de no habrá cuarta temporada, sí habrá cuarta temporada. Ya sabéis que muchas veces nos gusta jugar con vosotros, hacemos coñas y más allá de esas palabras están vacías totalmente por dentro. Ha sido este caso, o sea, lo hemos comentado pues como quien comenta que mañana va a llover y hace sol, o sea, es totalmente irrelevante. En principio va a seguir habiendo hasta que, por los motivos que sea, pues quizá no haya, yo qué sé, alguno de nosotros se muere, vete tú a saber qué. Toquemos madera. Vale, toquemos madera. Pero que en ese sentido, de verdad, sí que obviamente nuestras vidas poco a poco van adquiriendo mayor responsabilidad en nuestras vidas personales y también profesionales, y es obvio que quizá hay algún momento que es imposible. A mí dentro de poco quizá me llegue ese momento, y entonces habrá que ver lo que se decide, pero hasta el momento todo marcha con tranquilidad y normalidad, o sea que no me os asustéis, pese a que siempre hagamos la coña de bueno, si hay cuarta temporada. De momento sí que hay, porque no se sabe lo contrario, así que la respuesta, por suerte, la respuesta de los oyentes, de los foreros, de los lectores, del público, es buena. Esto nos sigue animando a seguir, nosotros queremos seguir, o sea, llegamos aquí con ilusión de vamos a hacer esto porque nos gusta, porque disfrutamos, porque la gente disfruta con nosotros y nos recompensa, hasta el día, pues como bien dice Freeman, que no podamos, pues porque tenemos otra serie de compromisos laborales, familiares, responsabilidades que nos quitan tiempo y no nos permiten hacer este programa pues de la forma que quisiéramos o con la periodicidad que quisiéramos. Y bueno, pues si llega ese día, llegará obviamente algún día. Será la cuarta, quinta, sexta temporada, séptima, octava, novena, décima, yo qué sé. Eso ya se verá. Está ahí, obviamente. Ese día llegará. Pero bueno, ya llegará. Cuando llegue, ya llegará. De momento nosotros nos gusta saber que queréis una cuarta temporada, que estáis a gusto, que os gusta lo que hacemos, y eso es básico, para seguir. No me da palo, por eso. anda, calla. Vamos a anunciar el programa de la semana que viene. Sí, y lo anunciamos bien. Anúncialo. El 6 de mayo, próximo miércoles, haremos un especial Juegos Incomprendidos 2. Como ya hiciéramos la temporada pasada, ¿fue? Correcto. Un pues programa que triunfó de una manera bestial. Cogimos 7 juegos que creímos que en su momento, pues 6. Es verdad, planteamos 7, pero por tiempo, cierto. Hicimos 6. Gracias por el apunte. Que el séptimo que quitamos lo incluiremos. Exacto. En el incomprendido 2. Pues bueno, intentaremos hacer eso, unos 6 juegos esta ocasión también, que pues en su día pues tanto crítica como ventas como repercusión pues no tuvieron la que quizá merecieran, y pues ahora queremos dedicarles espacio, pues pues creemos que esos juegos en su momento sí que fueron buenos o han creado una época, un género, o un han marcado por lo que sea, a lo mejor simplemente personalmente, pero creemos que pues fueron incomprendidos, ¿no? Obviamente, más claro el agua, y nosotros intentaremos comprenderlos desde aquí. La lista, si mal no recuerdo, es de unos 12 juegos incomprendidos que obviamente no vamos a comentar, o sea, da para hacer un juego sin comprendidos 3 y 4, sí, o sea, es algo que va a ser como los melodías épicas y melodías... no, melódicas, composiciones melódicas, siempre me confundo. O sea que de verdad, os animamos también a comentar, porque hay unos 4 que van a ser fijos la semana que viene y hay 3 que están bailando ahí, o sea que os animamos a que comentéis vuestros incomprendidos. De hecho, Denton, si lo estás escuchando, ahora se lo comentaremos, reflota tu post de juegos incomprendidos, que fue el que precisamente dio pie al programa de la semana del año pasado. Programa de verdad, un montón de descargas y un exitazo que, sí, que no nos esperábamos, ¿eh? Y en mogollón de lados, o sea, tuvo mucha repercusión. Y la semana que la siguiente ya lo anunciamos. El día 13 de mayo. El día 13 lo comentamos por un motivo. Será un especial mods. Pero no como el especial mods que hicimos también el año pasado, hace 2 años, de Half-Life 2, no. Todos los mods más relevantes de Half-Life 2, Unreal Tournament 3 y 2004, Crysis, Tomb Raider... Battlefield 2, Warcraft 3, Fallout, Oblivion... bueno... Realmente hay un mundo impresionante, y no solo eso, sino que contaremos con... 1-2 entrevistas con modders que están en grandes proyectos, grandes pequeños proyectos que se conocen a nivel mundial o son menos conocidos, de diferentes juegos muy populares. Lo dejamos ahí, pero para que lo sepáis, incluso si decís, oye, tal mod, lo tendríais que comentar. Conocemos muchos, tenemos una lista impresionante que el hombre sin nombre ya está trabajando en ella desde hace unas semanas. Pero obviamente siempre os animamos a eso, a que nos vayáis comentando, porque probablemente se nos escape alguno. Cualquier propuesta será bienvenida. Y el de la tercera ya no, pero también del estilo de los dos que hemos comentado. La verdad es que la ristra de especiales que os tenemos preparados y que ya estamos preparando va a ser importante. Que no va, ¿eh? Ahora. Siempre te peleas con el CD. Pues señores, hora de despedirse. Muy buenas noches, señor Fukui. Gran mini especial. Gran mini especial, sí, señor. Nos vamos con nuestro avión que tenemos ahí aparcado en el portaaviones. Y volveremos la semana que viene. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha, nos lee. Visita la página web y lee las noticias. Saludo también a los redactores y a la gente que nos escucha desde cualquier lugar. Poco más que decir, espero que a la gente le haya gustado el especial, como siempre, lo hacemos con todo cariño, con intención de informaros. Sin más, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! ¡Adiós, señor Fukui! Señor Maneo, también hora de despedirse, muy buenas noches. Hora de despedirse y de irse un poquito a la camita, que ya es hora. Y nada más, como siempre, nos aplazamos a la semana que viene. Y nada más, molt bona nit. Muy buenas noches, y yo me quería despedir de una manera un tanto especial, con un chiste, pero un chiste diferente y un poco filosófico, si me permitís. Dice tal que así: un hombre va al médico y le cuenta que está deprimido. Le dice que la vida le parece dura y cruel. Dice que se siente muy solo en este mundo lleno de amenazas, donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde: pero si el tratamiento es muy sencillo, mira, el gran payaso Pagliacci se encuentra esta noche en la ciudad, vaya a verlo, seguro que le animará y sonreirá. El hombre se echa a llorar y dice: Pero doctor, si yo soy Pagliacci. Y hasta aquí el chiste que he encontrado en The Watchmen, que me lo estoy leyendo, y tenía que comentároslo porque me ha parecido soberbio. Muy buenas noches, sed felices y leed mucho. Adiós.